Todavía eran virreinato. Pero es como el padre que felicita a su hijo porque se fue a vivir claro. solo, ¿está bien? El rey Juan Carlos dice, sí, Jean Carlos. 203 años después, ¿no? Dice, bueno, la verdad, hoy lo entiendo lo que hicieron. Claro. Menos mal que se fueron también. Sí. Y un saludo a los virreyes. A la Bianchi, a todo. A Del Pino. Dice, Linus. Claro. A Redondo. Redondo. Fernando. Loreto. Hola, Gary Feliu. Hola, Gary Feliu. Bianchi. ¿Deberían ser calles? Lo dejo flotando acá. No tienen que ser calles. Claro. A Bianchi. Calle. A Bianchi. Con calle está él y la Cayetina. Sí, y la Cayetastra. Pero no tenían que ser calle todavía, me parece. Son muy jóvenes, ¿no? Y Cayetano ya se merece un poquito. Pero no está tan grande, tan mayor. Es cierto. Qué visión machista de la profesión de calle tenés, ¿no? Ajá. Como si no fuera un atributo el periodista que es y si es la mina con la que sale. Sí, me parece una barbaridad. Yo decía, merece una calle por lo periodista que es. Nah, ¿sabes? Sé con quién está. ¿Sabes que tus ojos se amacaron en lo mío buscando una complicidad que no tenés? Ojos, me duele mucho que me dejes solo en esta complicación. Qué lindo los mensajes que le dejaron a CBCU. ¿Los escuchaste? Gracias, me dejaron mensajes. No los escuché yo. Me gustó. Son mensajes. No escuché esa parte. Pará, no se anticipen. Pará, todo. El contenido fue muy lindo. Sí, muy lindo. Sí. Que sean ustedes, es obvio. Eso me gustó, porque no lo esperaba. Claro. De tan lógico. Querés que vayan a buscar amigos de la infancia, claro, ¿no? Sí, no, tu hija, que aparezca Kiarita. Que Kiara espectacular. El nuevo. ¿En serio? Espectacular el de Kiara. ¿Lloraste? Me emocioné. No llegué a llorar. Dice, papi, te quiero mucho. Dice un par de cosas. Te va a hablar Fede. Fede no dice nada, obviamente. Bueno, no dijo nada, pero yo te quiero mucho. Marcando bien la diferencia. Bien la diferencia. Él no tiene nada para decir. Sí, un sobrinito mío decía, ¿iba a estar Luca, el que no habla? Porque Luca tenía menos un año. Claro. Todo el tiempo remarcaba que no sabe hablar. Ese. Y él sí sabía. Uh-huh. Festejaste lindo, lo pasaste bien. Sí, la pasé bien. Muchos jugadores en el estudio. Muchos futbolistas. No hay que saber cómo la pasó Julieta. Yo lo primero que hice fue poner el aire en 19, porque cuando hay más personas en el estudio, el aire hay que ponerlo más power. Sí. Así que vi que venía todo ese enjambre deportivo, con todo el respeto. No, pero me cambié todo bañado. Pero igual, dos nietos dentro del estudio de golpe hace calor. Éramos 5, 6. Sí. Escuchaba un avance. Se escucharon, pero no, éramos 6. Pero 5, Seba 6. Era una criatura, ¿eh? Me lo imaginé parado todo el tiempo. Parado, realmente es mucho lulo, como yo puedo ser de un chef. Él es de los futbolistas. Un chef. Sí, lo suyo es la cocina, claro. Sí, y estaba chocho. Se los quedaba mirando, como decía, y aparte los ve siempre. Pero bueno, también estaba Leandro de River. Sí, lo vi en la puerta, estuve charlando. Pire. Espectacular. No, estuvo muy lindo el festejito. Sopló la velita, se la trajo la torta, se la trajo Silvia Pérez. La primera mujer que vi semidesnuda en mi vida. Le dijo, te amo, mirándola a los ojos. Porque... ¿Y ella qué dijo? Se rió y me dijo gracias. Va a estar en Celebrity Splash. Silvia. Que todos queremos ver. Sobre todo por la actuación de Gladys Florimonti, que no sabe nadar y se va a tirar a la pileta. Pobrecito. Hay un no vidente. Ah, no sabía. Sí, ciego, sí. Le puedes decir. Hay un ciego. No, se le joda. Sí. Está la Tota Santillán. Sí. Mira vos. Va a estar. ¿Quién más? Y Rolly Semedo se convirtió en norma. Con alguna discapacidad. Tinelli había puesto uno, le faltaba una gamba o un brazo, no me acuerdo exactamente. Sí. Una pierna. De haber rendido. Sí. Y un ciego también. ¿Es inclusión? También. Sí. Inclusión con rating. École. Una anciana con rating se llama. Sí. En un momento tuvo una anciana. Sí. Una también. Sentada en el jurado. No. Una abuelita que bailaba. Noelia. Bueno, no me acuerdo. Noelia, claro, también. Noelia. Pero tú te mandando. Sí. Mandamos un beso a todos, las personas. Me parece muy bien. Nos encontramos. La pasaste bien, estuvo bueno. Yo escuché una parte, me hizo reír Julieta con. Pero hablan como futbolistas. Porque lo eran. Claro. Bueno, pero igual no hablan todo el tiempo así. Claro, pero ante el micrófono se ponen un poco así. ¿Cómo es el look de los jugadores del ascenso? Porque viste que el jugador de la A ya se viste como si estuviera jugando en Italia. Traen neceser. Es cierto. Para mí es la misma ropa comprar en otro lado. Son Machín. El jugador del ascenso te usa Machín. Más si amo fuera de la Copa, ponele. Algo de eso. Mocasines. Machín, en el caso de Atlanta. Zapatilla. Lag Machín. El futbolista de Atlanta te usa. Muy bien. El futbolista todo te usa zapatilla. Sí, estuvo bien. Todos zapatillas. Relojes, ojo con los relojes que les gusta mucho. Una vez me vino a ver actuar en Cabo uno que yo pensaba que era jugador. Pensaba que era el jugador de fútbol que terminó siendo. Y no estaba seguro porque le veía muy cara de nene. ¿Quién era? No, sin nombre porque. Y estuve segura cuando le miré las zapatillas. Fue en Italia. ¿Kempes? No, las zapatillas de marca con G. Hoy juega en Italia. Sí, ya sé. Y Campagnaro, que Maradona decía, Israel, tiene que entrar con documento a la casa. Sí. Lo conocés y lo compró el Inter, que está a los 32. Bien, algo bueno debe tener. Por ahí va a haber 11 argentinos. Uh-huh. Ya que así está el Inter, también puedo decir. Y Mauro Bocelli está en la Argentina. Irregular. Comiendo, va a comer, comería un asado con amigos, aparentemente. ¿Está libre Mauro Bocelli? Sí. ¿Sí? No te quiere buscar, está buscando club porque un club se lo prestó al otro y los dos clubes que estaban en el Wigan descendió y al que lo prestaron descendió. Sí, agradecido. Bueno, lo yo pensaba que era el sucesor natural de Palermo en un momento. Ya parece un Luquitas Viante. Y sí, no, pero se fue el Estudiante porque no tenía lugar en Boca. Sí, la rompió el Estudiante. Y la rompió. No, no solo la rompió, sino que cuando se fue, a la semana le hacen una nota. De, te quería preguntar qué te parece, se fracturó Palermo. Dice, me estás cargando. Me estás cargando. Tuve 8 años sentado en ese banco, me voy y se rompe, tiene para un año. Es lo contrario de lo que le pasó a Vivaldo. Vivaldo se enteró por tele que no iba a jugar en Boca. Pobrecito. Claro. Hola. Imagen triste. Oh, tremendo. Qué momento. Che, feliz día, le quiero decir a Javier Bravo. A Nachio Sosa. A Nachio Sosa, todos los operadores. ¿Cuáles son los de ustedes? Nacho Sosa y quién. Nacho Sosa, Leo Fernández, un gran abrazo para Leo. Sí. Ha sido... un gran operador. Gómez también, Martín en otro Gómez. Momento. Ajá. Chango. Nachi. Germán Arrieta, que labura en el estudio. ¿Con Martín Gómez, no? Sí, con Martín Gómez. Aporto Madero. Por teléfono. Germán Arrieta, Diego Canizaro, que Diego trabaja Canizaro. En... Mauri Morinigo. Sí, también. ¡Maurito! Sí. Un abrazo para Mauri. Margarito Sepúlveda, un beso enorme. Sí. Hernán Abella. Y a todos los operadores. Juan Alvear. Seis dedos. Están a través de radio, pero Sopa. Sopa. Lorenzo. Dante Valdiol. Sopa. Lorenzo. Jorge Díaz. Sopa. Sopa. Repito también. ¿Cómo está el pilo, Tommy? Tengo la sensación. Chino Chiné. Qué gorra. Guillo García. Bueno, estamos hablando de palabras mayores. Ricky Durán. De la tercera edad, casi. Durán. A Feynman. Adrián Montesanto, mi primer operador. Cristian Raimundo. Pablo Zucca. Seibu no es más operador desde, bueno, que se hizo coreógrafo. Valeria Suasta. Todos, te nombro todos los operadores. Sí, Martín Codini. Manguera Fabieri. Todos los que me han operado. Bueno, nos vamos. Se quedan con Metro y Medio, día viernes, gran canción a los gritos para celebrar que ya es fin de semana y basta, sabemos, se terminó. Muy bien. Hola, adiós. Perdón. Chao, qué lindo homenaje. Dime qué se siente. Mirá hablando de Nacional. Qué linda. Bien, señoras y señores, acá está Matías Fernando con la nueva camiseta. ¿Lo puedo decir esto o no? Sí, sí, me lo acaban de mandar. Ah, la camiseta de River. 75 años del Estadio Monumental. Muy bien. Qué bien. ¿Y por qué de luto? ¿Por qué de luto? ¿Por qué negra? Sí, negra. Alguna vez Boca jugó con la negra, San Lorenzo fue negra. La ironía de Diego, Mariano. No, pregunto. La ironía que nunca falla. Y ahora sobre todo porque los arbitrajes no son más de negro. Es verdad, es verdad. Una fucsia de rosa, de celeste. Han cambiado los colores para todos, chicos. Para mí está todo bien, menos, menos el escudito. Sí. Que respete los colores. Claro, debería respetar los colores. El escudito rojo. Pero bueno, ¿qué va a hacer, Matute? Ah, por ahí queda así por el humo. La vida va así, Matute. ¿Qué vas a hacer? Bueno. No vayas a hacer cosa que... No, lo mufé. No, lo mufé. Bien. Perdón, se vive. ¿Los querés o va? ¿Si los quiero? Sí. Un montonazo los quiero. Entonces nos vamos. Bueno, vayan. Entonces, los queremos mucho. Y acá estamos para arrancar el último metro y medio de la semana en este 24 de mayo de 2013. Señoras y señores... El día después de tu cumpleaños. El día después de mi cumpleaños. ¿Muchas cosas para contar? Mucho para contar, porque anoche, la noche terminó. Ay, qué muy lindo. Intensa. Y ya estoy viendo a mi compañero de ruta. ¿Le vas a llamar o vas a contar? Las dos cosas. Primero le quiero decir a Diego Mariano Ripoll, sí, que cuando dice que a la Duque es su favorito, sí, todavía te faltan más argumentos. Mucho para más. Quererlo más todavía. Pero me das la razón. Es mi compañero de noche, la Duque. ¿De noche? Sí, sí, señor. ¿A qué hora terminaron la noche con él? A las 2, a las 3. ¡Vamos, a la Duque! Ayer fue la cena del elenco de Solamente Vos. Sí. Y decidí ir con Araduca. ¿Llevó? Sí, sí. No, decidí, ¿fue, no, fue el chueco? Fue el chueco. ¿Eligió a Araduca? Se lo presenté. Sí. ¿Cómo se lleva el mérito? Se lo presenté. Te dije, tenés que ir con Araduca. Es verdad, Julieta dijo, tenés que ir con Araduca. Y compré enseguida esa idea. Y lo agarré al conde y le dije, sí, conde, vamos, vamos. Sí, sí. ¿Volvió loco? No, es un maestro, la rompió. No, pero la dejó así de chiquita. La rompe. La rompió. Yo quiero saber cómo hizo el conde para menos cinco, cualquier persona soltera, libre. Sabe, o sea, tiene un plan. Jueves, 9 menos 10 de la noche. Bueno, tal vez tenía que ir a la casa, qué sé yo. Tenía un plan y dijo, mi amor, claro, todo. Claro. Cena de Solamente Vos, ¿vos qué harías? Andá, sí, andá. Sí. Si sos la mujer de Arul, le decís, sí, andá. Andá, andá, claro. El chueco por teléfono, porque estuvo Suárez el metro y medio ayer, me dijo, vení con Dalia. Pero Dalia estaba actuando, pero al final era sin pareja la noche. Todos los actores fueron solos. Mejor, sí. Yo, aunque no lo crean, soy muy tímido y yo iba a llegar tarde. Entonces me da vergüenza llegar solo. Y dije, vamos, conde. Llegué, me cantaron el cumpleaños todo, raro, raro. Y empecé a presentar el conde a cada uno. Y el conde, hablando de igual a igual, con su arco de Vila, Coco Fernández, Natalia Oreiro. Dándoles consejos. Consejos, sí, sí, sí. Consejos. Enorme, enorme. Quiero todos los detalles. Después habló con la... Yo vi fotos. Hay un trabajo algunas muy difícil en una ficción, que es la productora que arma los planes de grabación. Sí. Ponele que tiene 40 actores a su disposición. Sí. Y cada actor le dice, ay, ¿sabes qué? Yo mañana de 9 y cuarto, 10 y media no puedo grabar. Otro le dice, yo de 11 y 20 a 12 menos cuarto tampoco. Es un trabajo muy estresante el de Fiorella, sí, que le mando un beso grande. Lindo nombre, Fiorella. Hermoso nombre. Tiene el nombre que está buena. Y yo le escribo, es muy bonita también, y yo le escribo muchas veces, y cada uno cuando escribe, sí, Julieta, piensa que es el único que le está pidiendo algo, ¿entendés? Claro. Pero todos los actores de la tira le están pidiendo algo. Sí. Y el conde se sentó, le habló, le aconsejó... De productora a productora. La rompió. La qué rompió. Qué bárbaro, por favor. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Viste que el conde a veces es un poco torpe en sus movimientos. Sí. Y bien. Ayer. Esto lo puedo contar. ¿A quién se llevó puesto? Le habría tocado la cola. Le tocó la cola, no le habría tocado la cola. ¡Alto! Le tocó la cola. ¿A quién? A la primera actriz argentina. ¿A quién? Soy Juana Viale. ¡No! Soy Juana Viale. ¿Cómo fue? Y fue. ¿Pero cómo fue? El lugar era grande, no es que había pasillos angostos, sí, no que estaba todo oscuro, sí, no que estábamos todos borrachos y la... No, no, no, no, no. Había borrachos igual. No, no, no. En un ir y venir, de repente... Uh-huh. Ahora le dice... No, yo no veo la situación. Sí. Pero escucho qué. Escucho qué. Los escucho, el Juan Viale. Ahí está. Que Juana Viale, que no le gusta que le digan Juanita, se da vuelta y le dice, vos me tocaste el culo. Juana Viale se lo dice, no enojada, no enojada. Con sorpresa. Sí, como no pudiendo creer lo que estaba pasando. Vos me tocaste el culo, le dice Juanita. asoma de vuelta como diciendo, no. Seguro que sí. Sí. Seguro que sí porque lo conozco al conde. Pero que salga airoso. Y a la vez digo, fue sin intención, le digo, sí. Juana. Es así él. Vos te, lo tuviste que defender. Es así. Es así porque él... Siempre cuando entra al estudio a darnos una orden, a dejarnos un papel, se va y se golpea con una puerta, con una pared. ¿Por qué se golpea? Yo el otro día se lo pregunté. Porque camina para atrás. Porque camina para atrás. Uh-huh. No, no se da vuelta para volver de los lugares. Sí. Va marcha atrás. Va marcha atrás. Todo el recorrido hasta donde se vuelve, ajá, a sentar. Entonces se lleva puesto cosas. Bien. Y le tocó la cola a Juana Viale. Viale. Cosa que tantos hombres argentinos desean. Totalmente. O pero deseamos. Él no lo aprovechó. No, él no lo aprovechó. Él no lo aprovechó. Por favor. No sé qué habrá sentido. No sé si el conde. Quiero saber quiere su hablar. Visión. Después te mandé algunas cosas que estaba haciendo el, sí, conde en la fiesta. Yo vi alguna que otra foto. Se puso a hablar de igual a igual con Adrián Suar. Le dije a Suar, acá tenés un personaje, míralo. Sí. Si vas a hacer una sitcom, a la Duke. Por favor. A la Duke. Ponete el auricular cómodo para vos. Sí, ponete el más cerca del auricular. Se pone el auricular. Es que funciona mal. Bien, Lagunda Fontán, gran oyente de Metro y Medio, me decía, trajiste a la Duke. Yo le decía, es a la Duke. Lagunda, para mí es a la Duke. Es hermoso. No puedo creer que me trajiste a la Duke. Se me baja la fantasía, me decía, yo no la quería conocer. ¿Cómo la pasaste, Ara? Bien, la pasé bien. Para mí no es normal ir a este tipo de eventos donde hay lo que se llama en el mundo del entretenimiento, las celebrities. Sí. Conocí gente, viste, era... ¿Te pusiste nervioso? Para mí no. No. En un momento, es un lugar, ¿podemos decir dónde era? No. Era un lugar que no es un lugar donde yo no suelo ir, ¿no? Ese tipo de lugares. No dijiste lo que querías decir. No, es un lugar al que no vas. Al que no voy, directamente no voy. Es en un hotel muy paqueto. Sí. Okay. Estaban todos, había... La vestimenta era una vestimenta muy rara, la de todos menos la mía. Había mucho zapato con punta, ajá, pantalones ajustados, camisas que... Pero las mujeres estaban mejor vestidas que los hombres. Había mujeres tipo Natalia Oreiro, Muriel Santa Ana o Juanita Viale, estaban vestidas para la entrega de los Oscars. Bueno, te pregunto, ¿la mejor vestida? Y yo... No, está bien. Conde, nos están escuchando, Conde. Ahora, la mejor vestida. No, vamos a decir nada la más. La mejor vestida y la peor. Para mí, no, gusto. La peor no. Sí. No, la peor no. Dale. No sé igual que... Mejor, ¿cuál? Para mi gusto, y no solo y Jorge Ibáñez, Natalia Oreiro estaba para entrega de los Oscars, para el alfombra roja. Pero la mejor vestida, ¿ella? Natalia Oreiro. Decí Natalia Oreiro, Conde. Natalia Oreiro. Bien. Muriel Santana también estaba muy bien vestida. Estaba para Festival de Cannes, digamos. Bien. Y ¿alguna te gustó mucho que decís, no era de las que más me gustaba cuando la veía en la tele y mirá, qué bien está? Juanita Viale es muy linda. Uh-huh. Una actriz se llama Florencia Baldini, muy linda también. Sí. Uh-huh. Después estaba también muy linda... ¿Quién más? Pues Natalia Oreiro, muy linda también. Ya lo dijiste dos veces. No, pero igual Natalia Oreiro ya la tenía, como ya siempre, uh-huh, me parece como... Un ícono muy lindo de, no me digas, de la industria audiovisual. Después, ¿quién más podemos hablar? Estuve hablando mucho con Benjamín Rojas. Uh-huh. Copado. Muy agradable. Mucha de gimnasia. Sí. Oyente de Metro y Medio. Uh-huh. Y hablamos de igual a igual todo el tiempo. Y ¿sacaste chapa en algún momento? ¿Dónde? No, al revés. Cuando hablaste con esta chica Fiorella, productora de... Fiorella. No, esta chica Fiorella, gran productora, es la que quizás la que maneja todo lo que son los horarios, los tiempos, uh-huh, y hace un gran trabajo para... Muy estresante para, trabajo. Para la serie. Tiene cosas en común con vos. Vos también sos un gran productor de radio en este caso. Un tema de coordinación y conseguir cosas y conseguir gente. Claro. ¿Suar, qué te pareció? Suar muy agradable, muy entrador. Es todo el tiempo está arengándote y es muy buen anfitrión. ¿Lo invitarías a tu cumpleaños? Sí, en el bar San Bernardo. Sí, te animo a un cumpleaños tranquilamente. Uh-huh. Y lo bueno que tiene Adrián Suárez, que no es el centro de atención, que está todo el tiempo, claro, todo el mundo alrededor de él, porque está todo el tiempo rotando. Está tres minutos con uno, tres pivotea minutos con otro. Sí. ¿Codevila? Codevila, muy agradable, estaba muy bien vestido, uh-huh, con traje negro. Y también bien. Estaba hablando con todos y... ¿Coco Fernández? Coco Fernández, un tipo muy intenso, caballero. Muy caballero, también que se sabe mover muy bien y tiene muy buen contacto con la gente. Lagunda, a mí Lagunda me decía todo el tiempo, me trajiste a la Duke, no lo puedo creer, no lo puedo... ¿Qué te dijo Lagunda? Estábamos hablando normalmente y en un momento salió la conversación de quién era yo. Sí. Porque yo estaba sentado en una mesa donde... Estaba hablando. Un poco lo entré. Te cuento esta situación. Yo entré de colado. Sí. No, no, no, nadie te dijo qué hace usted acá. Vos entraste. Pero déjame aclarar una cosa, un segundo. Eran todos, eran integrantes del programa, claro, solamente vos y yo. Yo pensé que iban con una pareja, mi pareja era Araduc. Entonces entro, me descubren, todos me cantan cumpleaños. Vos sabés que soy tímido, sí. Es cumpleaños. Y me llevan a la mesa de los de Suarco de Vila, de los gerentes. Sí. Con Araduc. No, y el conde queda perdido en el salón. ¿Te sentiste mal ahí? ¿Abandonado? No, pero en un momento, en ese momento, me estaba con muchas ganas de ir al baño. Su genio. Y fui al baño. ¿Lo primero o lo segundo? ¿Sabes qué me imagino? Lo primero. La fiesta inolvidable. Uh-huh. Es imposible que esa película no venga a mi mente. Ajá. Y fui al baño, y después lo veo, vuelvo, y estaba Sebastián sentado en la mesa. Digo, y estaba hablando con, vamos a decir, con los jerarcas de Polka, por decirlo de una forma. ¿Eh? Con las altas esferas. Y ahí te fui a buscar, Conde. Claro, y yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? Me quedo parado. Y ahí vino Sebastián y con Adrián Suar. Sebastián, Adrián Suar me dice, ¿vos sos armenio? No, soy turco, sefaradí. Ah, bueno, sentate cómodo, sentate con ellos y come. A ver, invítalo a Suar un poco, Conde. Vení. Come con ellos y vas a ver que... Hacete amigo. Muy bien. Y me quedé en la mesa con Juana Viale, con... Bueno, Lali Espósito. ¿Te presentaste Juana con Juana? No, ya estaban hablando y... No, Juana escucha el programa también, lo pero conoce. No lo conoce de cara, quiero decir. Ah, no, me dijo, entretenenos. Y yo agarro dos tenedores y digo, soy un entretenedor. Y ahí se rieron. Muy bien. Muy bien el Conde. Bien, metió el chiste de Guillermo Celso. Sí, ¿no? Sí. Entretenedor. Bien, muy bien. Es espectacular. Bueno, Conde, quiero decírtelo públicamente. Fuimos juntos al cumpleaños de Iván Noble. Ayer a la cena de Solamente Vos. Esto recién empieza, Conde. Esto recién empieza. Por muchas noches más, Sebastián. Lo único que te digo es que el Conde es muy buen tipo. Pero eso no tengo dudas. Muy buen tipo. Para mí es la persona más buena de metro y medio. Bueno, eso habría que verlo. No lo sé. La verdad no lo sé. Pero es muy buen tipo. Es un ser entrañable. No te deja nunca a gamba. Nunca te deja siempre gamba. Estás pendiente de que uno esté bien. Pero tiene esas cosas. Le toca el culo a Juan Aviales, claro. Sin querer. Sin querer. Pero fíjate que no se enojan, porque se dan cuenta que es... No, y después se mandó otra. ¿Puedo decir la otra que te mandaste? A ver, no sé cuál es, pero decir. No voy a nombrar a qué actriz, porque no la quiero exponer. Ya sabes a dónde voy, ¿no? Sí. Entonces estábamos en un momento en una mesa peto, esta actriz, muy buena actriz, y no es recontra masiva, pero es conocida. Haceme la seña de quién es. Conocida, dame que te escribo. No, tengo vida. Y, pero vos ponés, es una escena donde hay todos actores. Sí. Entonces la actriz le dice a Araduc, che, yo a vos te conozco a algún lugar. Y Araduc le dice, ¿cómo te llamás vos? Espectacular. Entonces... ¿Le dijo cómo te llamás vos o le dijo cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Le dijo. A una actriz, vos sabés que hay actores, podés lastimar un ego, o le podés alargar un poco eso. No, decirle... o le puede achicar el ego. Cuidado. Tratarlo de igual, a veces a los famosos, tenés razón, muy arriba, le gusta que lo traten así. No, esta chica así. Es todo lo contrario, no es que está ahí, es más tranquilo. Estaba tratando que sepan cómo se llama. Claro. No, pero ahí Sebastián después me dijo, por el cuento en defensa, me dijo, hay que tener tacto. Ajá. ¿Cómo vas a preguntar eso? Uh-huh. Y a mí me parece que, o sea, tengo derecho a no saber quién es alguien, no estoy viendo la televisión todo el tiempo. A mí me parece bien eso. Y... No hay que rendirle pleitesía al famoso por famoso. No sabes cómo se llama, pregúntale cómo te llamas. Y por ahí voy a decir una cosa muy megalómana mía, ¿viste? Como de creerme, va a parecer como que me la creo. Trabajas en mega. Sí. Pero por ahí el otro también puede no saber que yo, y también que sé, o sea, yo puedo estar perdiéndome el placer de conocer al otro, pero también el otro se puede estar perdiendo el placer de conocerme a mí. Conde, ahí hoy, me parece muy, muy egocéntrico, ¿no? Hoy festeja mi madrina. Mi vieja me pone, llévalo a lo de Susi. Ay, qué divina, Marta, sí, llévalo. Llévalo de Susi. Conde. Bueno, voy. Venís a lo de mi madrina. Vale. Me encanta, para mí te lo vas a terminar llevando a vivir a tu casa. Sí, el Conde conmigo, Dalia, haceme un lugar en la cama. Se levantó Fede. Sí, ahí va el Conde. Qué grande. Bien. ¿Estás, Conde, para que vivamos juntos? No, ya sería mucho, ¿no? No. Sigamos así de cada noche, tanto. Conde. Sigamos de noche. Bien. Y cada tanto, no todos los días. Ahora dicen que el chiste del entretener es del mago Ernik. Me parece que es de Guillermo Celsi, pero puede ser que igual sea de Ernik. Pelear. ¿Los chistes de quién son? Sí, los chistes no son de nadie. Tampoco estamos hablando de un Groucho Marx, ¿no? Estamos hablando de... Claro. Señoras y señores, quédate, Conde, un poquito. Jirafa, ¿vos estás? Yo estoy. Conde, ¿vos estás? Estoy. Señoras y señores, apertura de famosos en metro y medio. Espectacular, estoy re, pero no. Apertura de famosos en metro y medio. Te queda la remera que te regalé. De los Ramones. Me pongo muy contenta. Es un poco de pancito. No, está bien. Bueno, escúchame. Sí. Apertura de Famosos apertura en Metro y Medio. No estoy para gritar porque tengo función hoy a la noche. No dormí mucho. No. Ayer dije a muchos. Pero como diría Andrés Kuznetsov, la sentí. La sentí. Fíjate, Conde, que te mandé un mail antes también. Sí. Señoras y señores, apertura de Famosos en Metro y Medio. Si nunca nadie escuchó esta sección, Pablo Fabra ya se pone nervioso. Sí. Dice que no con la cabeza. ¿Qué es un famoso? ¿Qué es un famoso? Es una persona que por lo menos una vez por día le dicen: ¡Ey, aguante! Te vi en la tele, te escuché en la radio, te fui a ver al teatro, vi esa película en la que actuaste, sos mediático, te fui a ver a la cancha, puede ser un deportista, te fui a ver un acto político porque puede ser un político. Sí, nunca llamo un político. Por ejemplo, apertura de famosos. 4010-7267. Sí, ¿qué famosos han pasado por aquí? Tenemos una lista enorme. Juana Viale. Andrés Ciro. Patricia Sosa. Fito Páez. Denise Dumas. Campi, que ya no valen. No vale. Escudero, que tampoco Silvina vale. Escudero no vale. Leandro González Pires. Claudia Maradona. Dalma Maradona. Janina Maradona. Maradona. Sí, señor. Twiggy pasó por acá también. Julia Senko. González Pires. Apertura de famosos en Metro y Medio. Sí. Gracias Dios, dicen por acá. Hoy nos mandás una apertura de famosos. Apertura de famosos, sí, dicen. Por favor, nos estamos olvidando el gran Manu Ginóbili. Sí, Andrés Ciro. Andrés Ciro ya lo nombré. El Mono de Capanga. Alejandro Nagui, Julieta Díaz. Sí. Karin Cohen. Nazareno. Casero. Cielo Latini. Pato Galván. Marcela Klosterboer, le pediste un remis. Sí, Jorgelina Aruzzi. Sí. Fierita. Mariano Yudica. José María Listorti. Miguel Ángel Rodríguez. Una Marul. Sí, una de las hermanas Marul. Sí. Y el ratón Ayala. Leonardo Greco. Dalia Gutman. Andrés García. Andrés Repeto. Los de Señorita Maestra no valen más tampoco. Laurita Zimmer, que estuvo ayer también porque es de Solamente Vos. Los Señorita Maestra no valen más. No, por ahora no valen. Ya está. Yo tengo regalas. Mercedes Funes, Lito Vitale. Sí. Leonardo Greco, los acabas de nombrar. Sí. Apertura de famosos en Metro y Medio. Te digo esto como para arrancar de abajo. El viernes no es el día ideal para apertura de famosos. Para mí no arranques de abajo. El Conde está a dos teléfonos. A dos teléfonos. Hay famosos que nunca estuvieron, hay famosos 40107267. Ya hay uno, parece. Me encanta. Ya hay uno. Explicamos para algún desprevenido. Todos los programas de radio llaman a los famosos para hacerle entrevistas. Nosotros esperamos el llamado del famoso. Por ahí tiene que promocionar alguna obra. Quiere saludarnos. Quiere saludar. Está en el tránsito atascado y dice: quiero salir en Metro y Medio. Estaciona y llamano. Estaciona y llamano. Si estás manejando, te decimos chau. Chau. Aunque seas el Papa Francisco. La otra vez le cortamos a un futbolista. Que nunca supimos quién es. Y era González Pires. Qué gil que soy. Bueno, 4010-7267. Ya hay uno. Sí, o una. Hoy no puedo gritar tanto, jirafa. No, cuídame. Sí, cuídame. No nos digas quién sos. No nos digas quién solo sos. Dinos. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Pero perfectamente bien. Ya saliste. De hablar con ustedes desde hace mucho tiempo, solo que ahora, cuando escuché eso, paré el auto, estacioné y llamé por teléfono. Muy bien. ¿Sos actor? Soy actor. ¿Nos conocemos personalmente? Nos conocemos personalmente. ¿Ya saliste en apertura de famosos o estás debutando? No, nunca, lamentablemente. Siempre quise, pero siempre me daba ocupado o bueno, esas cosas de la vida. ¿Nos conocemos mucho o poco? Nos conocemos bastante. Nos conocemos, no es tanto, pero intensamente. Hemos tenido un momento de actuación los dos. Un momento de actuación los dos, ¿no? Un momento, una cosita muy chiquita, que fue un placer. ¿En Ciegas Citas? Es más, alguna vez, para orientarte, te conté que mi hijo había jugado en Atlanta. Eso no te lo puedes olvidar, Russo. ¿Tu hijo había jugado en Atlanta? En las inferiores. ¿Estás ahora en tele? Estoy de vez en cuando en el canal Encuentro, sale alguna cosita. Ya sé con quién estamos hablando, señoras y señores, con el gran Rudy Chernikov. ¡Rudy! Sí, señor, Rudy querido. Rudy querido. Mirá cómo me escondías la voz, Rudy querido. No, te estoy hablando con la voz mía, es la voz mía. Lo que pasa es que estoy en un celular y ni siquiera sé qué voz está saliendo al aire. ¡Qué grande, Rudy Chernikov! El gran actor comediante argentino, Rudy Chernikov, sí, señor. Me invitó a grabar gentilmente Inodoro Pereira en Canal Encuentro. Rudy querido. Así es. Y estoy yendo, estaba llegando a casa de otro enorme actor. Ese sí es buen actor, de verdad. ¿Quién? Lito Cruz. Ajá. Porque tenemos un proyecto de hacer los micros de Dinamarca Pereira, pero en la televisión pública. Entonces, estoy llegando a la puerta, escuché apertura de famoso, yo los escucho siempre, y me contracago de la risa y de placer, obviamente. Rudy, querido, gracias por llamar, un abrazo enorme, saludos a tu hija, la productora, y saludos a Lito Cruz. Sí, claro, divina, Solana siempre me pide. Solana. Bueno, besos, los quiero, chicos, beso. Adiós. Besos, Rudy. Hasta luego, qué grande. Rudy Chernikov, la apertura de famosos de Metro bien. Y Medio. Arrancamos bien, señoras y señores. 4010-7267. Famosos en la apertura de Metro y Medio. ¿Somos frívolos? Sí. Un poco. ¿Necesitamos mimos? Sí. Otro poco. Apertura de famosos en Metro y Medio. En este viernes 24 de mayo de 2013. Ya estuvo Rudy Chernikov. Sí. Vamos a ir por el segundo. Más. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Muy bien, bárbaro, ¿vos? Creo que ya sé quién sos. ¿En serio? ¿Vos y Julieta, los dos vinieron o no? ¿Estuviste con mi mujer esta semana? No. ¿Sos actor? No soy actor, a veces he actuado, pero no soy actor. Ay. ¿Sos cantante? No soy cantante. Carabobo, que de vez en cuando. ¿Futbolista? Ex futbolista. Ay. ¿Jugaste en la selección? Sí. No, en la selección no jugué. ¿En qué puesto jugabas? Era arquero. ¿Arquero de primera, club grande, club chico? Del ascenso, de primera, de un club muy grande para mí. Lux. ¿Para vos también? Nombré arquero. No, ya sé de quién estás hablando. Ya sé quién sos. Te nombramos recién en la transición con Matías. Ah, no sabía. Vos sabés que yo lo pude escuchar recién ahora, estaba trabajando. ¿Me nombraron? Pará, sos técnico ahora. Ahora soy técnico. Nos ganaron 1-0 la última vez. Sí, señor. El Flaco Vivaldo. Señor. El Flaco Vivaldo está del otro lado. Genio. Jugamos al fútbol, Flaco querido. Sí, señor. Ahí te pude conocer. Qué bien. Jugamos al fútbol y bueno, siempre lo sigo junto con Julieta. Estuviste en Chacarita, Flaco. Sí, por eso, Juli, por eso, siempre firme con ustedes. Bien, genio. El padre es hincha de Chaca, de Julieta, Flaco. Y es técnico también. Sí, lo sabía, sí. Qué grande, bueno, ¿cómo? Soy un fiel oyente. ¿Cómo estás, Flaco, bien? Bien, contento, terminando mañana nosotros el torneo ahí con San Telmo y bueno. ¿Vas a seguir en comunicaciones? ¿Vas a seguir? Mirá, es posible que siga, ya hablé con los dirigentes, ellos quieren que continúe. Así que no surgió ninguna oferta más importante, la verdad que cómo se está levantando, se está acomodando y me han tratado muy bien y yo esas cosas por ahí las valoro mucho. Ajá, che, sí, la verdad hay que felicitarlo al Flaco, tal vez el público no sabe, hizo una gran campaña en condiciones no muy buenas, el club está pasando un momento muy difícil, así que te quiero felicitar por eso, Flaco, vos y los jugadores la verdad la remaron, hicieron un campañón, hubiera preferido que un partido no lo gane, pero bueno, esto es así, ¿qué vamos a hacer? Es fútbol, no, se va seguro. La verdad que yo quiero destacar lo de los jugadores de comunicaciones, que han hecho un esfuerzo enorme, hemos tenido problemas económicos de toda índole y la verdad que son leones de la vida, me pone muy feliz por ello, ¿no? Y cuando le va bien a ellos, obviamente le va muy bien al técnico. Claro, y tarde o temprano sabemos que vas a ser técnico de Chacarita, así que ese día te voy a putear un poco, Flaco, pero después somos amigos otra vez. Seguro, che, tenemos que jugar fútbol de vuelta, está bueno. Cuando quieras, hoy justo me escribió Pablito González, así que un día vamos de nuevo al fútbol. Cuando vos quieras, va a ser un placer. Un abrazo, Flaco, muchas gracias. Un beso grande a vos, a Juli y bueno, a toda la audiencia. Cuídate. Beso, Flaco. Ahí se va el Flaco Vivaldo. Hasta ahora, dos vírgenes de la apertura de famosos, Rudy Chernikov y el Flaco Vivaldo. Vamos. 4010-7267, señoras y señores, apertura de famosos. Sí. En este viernes 24 de mayo de 2013, es un segmento clásico en Metro y Medio. Sí. Venimos de muy buenos. Apertura muy de famosos. Muy buena. La presión está alta, la vara está alta. Empieza el fin de semana, estás en el tránsito, estacionaste, podés llamar. Por eso no es un día ideal para apertura de famosos, pero no arrugo. No. Te digo la verdad, vamos tranquilos hoy. Si la sentimos, tranquilos. La sentimos y hay muchos del otro lado. Por supuesto que hay muchos que están llamando, que se están prendiendo apertura de famosos. Ha pasado una Marisa Andino alguna vez, María Eugenia Molinari, Juana Viale, Juanita Repeto, el Ratón Ayala, Machito Ponce, Pata Villanueva, Jorgelina Luzzi. El mundo entero ha pasado por aquí. En apertura de famosos, en el 4010-7267. Hay otro. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. ¿Ya saliste? Nunca. ¿Ah? Ay, pensé que era... Ah. Pero no sos. ¿Sos actriz? Sí. No, sí o sí. Sí. ¿Trabajás de actriz? Sí. ¿Actualmente? En este momento no. En este momento no. ¿Y lo último que hiciste? Y pues si te lo digo... Bueno. Pará. ¿Te considerás muy popular? ¿Popular? ¿De culto? Y depende. En algunos nichos sos muy conocida, digamos. En algunos sí. ¿Sos modelo también? Sí. ¿Estás buena? Ponele. Eso es tu criterio. ¿Viajás a Chile seguido? No. Yo estuve con vos, Julieta, en una oportunidad en un evento de una gaseosa. ¿En un evento de una gaseosa estuvo con vos? El año pasado. Había gente muy rara. Hace memoria, jirafa. Estoy haciendo memoria. ¿Estás segura que era Julieta? Vos conducías, sí, vos conducías. ¿Y vos qué hiciste ahí? ¿Vos desfilaste? No, fui a hacer face nomás. Hacer face. Ah, pero a lo mejor Julieta no te vio. Bueno. Sigamos. Tuiteo mucho para ustedes, todo el tiempo. Es muy tuitera. Ay. Dale. De hecho, he pedido que yo quiero cantar en Metro y Medio. Ya sé quién sos, me parece. A ver. Pero no sos cantante, de aficionada sería. Me encantaría, ¿no? ¿Por qué no? ¿En algún momento? Muy bien. A ver, pará. Vamos a pensar a dónde más. Vayamos por el lado de la actuación. ¿Lo último que hiciste fue en Telefe? ¿Cómo? ¿Lo último que hiciste fue en Telefe? Sí. Pará, tuiteas mucho. Sí. Pará, nos vimos. Pará. Nos vimos en un bar y no nos saludamos. No sé. ¿Y por qué no se paró? Porque vos no me viste, yo soy tímido y no te quise saludar. Vos me dabas la espalda. ¿Quién es? El bar se llama La Prometida. Voy a La Prometida, puede ser. ¿Estamos hablando con Flor Torrente? Sí. ¡Vamos todavía, Flor Torrente! ¿Cómo no? Florencia Torrente. Ahora sí. ¿Cómo estás, Flor? Estoy contenta que esté hablando con usted. ¡Qué divina! ¡Qué bueno! Primero dos cosas. Al principio, cuando veía tus tweets, yo no sabía si eras vos realmente o alguien que se hacía pasar por vos. Claro. No, soy yo. Y la otra vez que nos vimos en ese restaurante, sí, vos me dabas la espalda y vos estabas con una amiga... Y yo le hice gestos a tu amiga dos veces, como para... Pero no, mis gestos ahí, no fueron buenos, me parece. Vamos, no te vi, pero ¿cómo no me saludaste? Soy tímido, Florencia. Pienso que no me ibas a conocer. Te lo pido. La próxima nos saludamos, digo. Por favor. ¿Cómo está tu vida? Muy bien, uh-huh. Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo? Y en este momento estoy implementando los accesorios, por decirlo de alguna manera. Estoy sacando muy pronto mi línea de carteras. Mirá qué bueno. Estoy contenta. Ajá. Qué bueno. ¿Te había mandado una cartera? Sí, una vez mandé una cartera preciosa. Claro. Preciosa, sí. Muy bien. Bueno, Flor, gracias por estar siempre, gracias por llamar. Y un beso grande. No, muchas gracias a ustedes. Viste que no te preguntamos cómo es ser la hija de Araceli González, nada. Nada. Muy bien. Dale, un beso grande, gracias, Flor. Chao. Y ahí se va, Florencia Torrente, también más. En la apertura de Famosos más. De Metro y Medio. Más. 40-10-7267. Ay, qué lindo. A mí me gusta así también improvisada, ¿eh? Así como no arranca. Siempre es improvisada. Sí, cuando... No de arranca. Cuando la sentimos. La sentimos. Bueno, ayer en la cena de Solamente Vos fue tema, porque Juana Viale hablaba del tema, Laurita Zimmer hablaba del tema, Benjamín Rojas hablaba del tema. Bueno. ¿Me explico? Ahí está. Son tres que salieron, por ejemplo. Por supuesto, no son vírgenes. No. Juanita, no. 40-10-7267. Apertura de famosos en Metro y Medio. Sí. Futbolistas, tenistas, no, políticos. Los que quieran, los que se consideren famosos, porque alguien los saluda, le dice: maestro, te vi, firmame un autógrafo, ese puede llamar. Nosotros sabemos que autodenominarse famoso es de Gil. Puede parecer algo goma. Acá lo estamos pidiendo a cara descubierta. Claro, y llamar a un programa de radio y decir: soy famoso, puede parecer más Gil. Pero en sienten, este código no. Los Giles somos nosotros, no son ustedes. Somos los Giles que pedimos que el famoso nos llame, porque hoy no da hacer la búsqueda de la producción para sacar una nota. Llámanos vos. Llamó Topa alguna vez. Sí. Llamó Eugenia Gerti alguna vez. Llamó Ginóbili de Los Ángeles. Así que empecemos por ahí. Ahí está. Y no es que estaba en una cuadra. Estaba en Los Ángeles y el chabón llamó. Estamos hablando de un número uno mundial. Y a uno que le da vergüenza. Y no sé si llamar. Llamó Ginóbili. 40-10-7267. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos. Hola. ¿Cómo te va? Bien, me daba vergüenza, ¿me sube un poco el retorno? Sí, por supuesto, te subimos el retorno. Nachito, baja un poco la música y ahí te escucho. Hola. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, a mí me daba vergüenza, porque ya el ser apertura de famoso uno lo coloca en un lugar medio antipático, pero como soy una remadora innata y no aguanto el bache y entiendo el lugar del conductor, necesito llamar. A ver, sos conductora, por lo tanto. Sí. ¿Sos conductora de noticiero? No, pero estoy por entrar en la edad. ¿Está por entrar a dónde? En la edad. Ah, la edad de conducir noticiero. Dice que hay como una edad en lo que se meten ahí. A ver. Pero para mí te lo hundo, me metes en uno y te lo choco. No. ¿Y qué haces? ¿Más periodístico, panelista? No, en general he estado siempre al frente de los productos. Ah, ¿sos conductora? Sí, pero ¿cómo decir? Pero haces más magazine, esas cosas. No, yo a esta altura he hecho de todo. En el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Y ahora en qué canal estás? Ahora no, ahora, canal de aire no, estoy en Metro, en la señal de cable Metro. En aire me tomé un tiempo, me tomé nada, terminé el año pasado y estoy descansando. A ver, déjame pensar. ¿Sos tuitera? No, olvidate, soy absolutamente rústica. ¿Nos conocemos? Sí. ¿Mucho, poco? Poco. No, poco. Conozco a tu mujer, también poco. Ah, ya está. Se paró, se va. ¿Tus iniciales son FP? Muy bien. No, ¡Federica Páez! ¡Federica Páez! ¡Qué peña! ¡Muy bien! ¡Pam! No, me conoces más a mí que a mi mujer, dejate de hinchar. ¿Por qué más a vos que a tu mujer? Me parece. Bueno, no, perdóname, ¿cuántas veces estuvimos juntos nosotros? 5 por lo menos. ¿Dónde, Sebastián? Bueno, puede ser que tengas razón. La última vez que vino al piso vos no estabas, no, estabas de vacaciones. No estaba. ¿Sabés cuándo estuvimos juntos? Las veces que subimos al escenario en los Éter. Bueno, pero he estado más con tu mujer charlando en parate de grabación cuando venía a séptima noche. Ajá, tenés razón. Con alguien que darle un beso en un escenario para entregar el premio. Tenés razón. Genia. Y ya estás para conducir un noticiero. Señores productores, Federica Páez tiene que conducir un noticiero. Es deprimente, porque para mí el noticiero se... Ay, no, voy a decir algo horrible, pero el noticiero es cuando uno ya está medio grande. No, cambió la onda. Sí. Mirá Juan Micheli. Mirá la china esa que estaba en Telefe. Ahí tenés. Que lo hacía. Paula Trapani, y dejate de joder. Sí. Bueno, Fede, gracias por haber... Para mí Paula hizo el camino inverso a Paula. Empezó muy seria, de muy pendeja. Claro. Y después se aburrió y necesitó hacer otra cosa. Puede ser que tengas razón. Pero vos podés hacer noticiero y después volver a magazine, no te das problema. Para mí yo con un noticiero. A mí me divertiría hacer un noticiero, yo juego a veces. Y además el noticiero se llama directamente Pais. Así está el Pais. Sí. Qué bueno. Un beso grande, Fede, gracias por haber llamado y por apoyarnos. Intento colaborar, desde el espacio. Sos una genia, gracias. Beso. Hasta luego. Rudy Chernikov, el Flaco Vivaldo, Florencia Torrente, Federica Páez. Apertura de famosos en Metro y Medio. Ay, qué lindo. Buenas tardes, buenas noches. Hay otro del otro lado, 4017267. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Ay, esa voz la tengo. Yo también. A voz sexy, ¿verdad? Una voz. Pará. A ver que hable un poquito más. Es la primera vez que... Hablo un poquito más. ¿Me están escuchando? Muy buenas noches. ¿Qué tal les va, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Sos actor? Gaby, Fofo y Miliki. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Sos actor? Ya di una pista. ¿Cómo? Repíteme, por favor. Si sos actor. No, actor no. ¿Cantante? Tampoco. ¿Deportista? Pero tampoco. Sí, deportista. Sí, señor. ¿Deportista? ¿Juegas al fútbol? No. ¿Al tenis? Tampoco, ya di demasiadas pistas, muchachos. ¿Cómo no saben quién soy? Me estoy ofendiendo, miren lo que les digo. Vamos a ver, un poquitito más. Pregunten, tiren. No. Si sos vos. Si sos vos. Pará. No dijo una cosa. No. Hay una palabra clave que no dijiste. La palabra es, ¿sabes? Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? ¡Maravilla Martínez! ¡Maravilla! ¡Vení que te cago a trompada! ¡Vení! ¡Maravilla Martínez! ¡Genio! Señoras y señores, Sergio Maravilla Martínez en la apertura de Metro y Medio. Bueno, Sergio Primero, perdóneme, Seba. Primero, feliz cumpleaños, campeón. Te quería saludar ayer y es tarde, ¿no? Pero bueno. No, todo bien. Gracias, Maravilla, por haber llamado. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, acá andamos. Qué sorpresita, ¿no? Que me pueda encontrar. Qué bueno que se hayan puesto en contacto conmigo, ¿no? Que muchas gracias, chicos. La qué verdad espectacular. ¿Te llamaron? Pará, ¿qué? ¿Te llamara Duc? No, es decir, tengo a mi amigo, mi profe, bueno, Fernando y Diego Fantoni se pusieron en contacto con usted porque tiraron un mail, por cierto, para saludar ayer, ¿no? Ah, y vos ibas a llamar a la radio, al programa de ustedes y ahí es como ellos dieron un número de teléfono y ustedes me llamaron a mí, digamos, pero bueno. No. Yo llamé. Esta llamada la estoy cobro revertido. Claro. Bueno, después lo hablamos con Aradu. Bien, quiso llamar ayer, maravilla, es eso. Sí, ¿cómo estás de la mano, de la pierna, del ojo? De la mano. La mano está recuperándose bastante bien, la pierna parece ser que necesita otra operación porque la anterior parece ser que al final salió mal, estaba un poquito jodida. Tengo otra pierna, no pasa nada. Claro. Y el hombro, que me lo tengo jodido el hombro también, bueno, pues necesito recuperación. ¿Te vas? Todo psicológico. Maravilla, ¿estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí señor. En estos momentos estoy tirado pata para arriba, acabo de tomar unos mates. Y me sorprende que bueno, me alegra mucho que... Pará, te quiero decir algo, maravilla, quiero que te lo voy a decir con todo respeto. Yo sé que a vos te gusta el stand-up, te gusta el género. Me encanta, sí. Vas a sentir que soy un gil, pero yo estoy practicando boxeo ahora. Ah, qué bueno, eso es buenísimo. O sea, no más gil me siento yo que estoy practicando stand-up, imagínate. Entonces, podemos hacer un intercambio cultural ahí, maravilla. Sería bueno, por supuesto, ¿cómo no? Yo la otra vez hablé con Jorgela, con tu agente de prensa, para que vengas al teatro si tenías ganas de venir a verme. Podemos ir a comer, a tomar algo después. Contacto conmigo, sí, sería fenomenal, te digo, ¿eh? Bueno, cuando quieras venir, maravilla. A ver, te voy a preguntar ahora, ¿cuándo actúas? ¿Hoy? ¿Querés venir hoy? Ah, bien, por supuesto, sí, señor. Listo, te quedás en línea y venís hoy. Me quedo en línea, sí, señor, me quedo en línea y voy yo, sí, señor. Dale, perfecto, bien, maravilla. Ahí está. Bueno, te quería felicitar de veras, 39 pirulos cumpliste. 39 años, sí. Tiene algo positivo, siempre vas a ser más viejo que yo. Y eso es una puta madre. Eso está, vos tenés 36, ¿no? No, 38 tengo. 38. Estoy ahí pisándote los salones, ¿eh? No, a mí me quedan 6, 7 meses y ya tengo 39. ¿Qué día cumplís? Qué grande, maestro. Febrero 21. El 21 de febrero. Maravilla, mi papá y mi hermano te fueron a ver, ¿no los viste vos, no? Desde el ring. Dos muy altos. Creo que llovió. Llovió un poquito. Justo llovió. Cayó en dos gotas, me dijeron. Pero bueno, eso lo hizo más épico todavía, ¿no? Repetime. Eso lo hizo más épico todavía, ¿no? Lo hizo más jodido. Más rebaloso. Más jodido, claro. Más resbaloso, digamos. Un poquito más como resbaloso. Qué grande, Maravilla Martínez. Bueno, te propongo esto, Maravilla. Vos venís al teatro a verme. Te adelanto, yo siempre culposo. No es solo stand-up. Hago tres personajes y después sí cierro con un monólogo de stand-up. Judío culposo que tengo que aclarar. Bueno, charlamos un poco de stand-up y un poco de boxeo también. Me enseñás yo recién estoy arrancando. Ah, vale, estupendo, ¿cómo no? ¿Está bien? No, sí, es fácil, boxear es fácil. Seguro que es mucho más fácil que hacer stand-up. No, estás loco, estás loco. Después hacemos un show que incluya boxeo y stand-up. Vale. Vale, vale. Lleva los guantes, yo llevo los míos. Perfecto. El bucal, te recomiendo el bucal. El bucal. Eso sabe. No, igual hoy es el protector de la cabeza, te digo. No sé si habrán fabricado algo para los dos. A mí el apodo mío es Cabezón, así que... No, vos viste lo que es mi cabeza, maravilla, no sí, le podés cerrar. Por eso te lo digo, La gente se va a cagar de risa. No le podés cerrar. Bueno, quedate en línea, maravilla. Nos vemos esta noche, entonces. Maestro, esta noche nos vemos. Espectacular. Ahí está. Qué grande. Ya estoy nervioso. Ya estoy nervioso. Nos vamos por ahí, vale. Ahí está. Un beso grande. Beso grande para todos. Chao, Maravilla Martínez, en la apertura de Famoso Metro y Medio. Quiero pasarlo en limpio para que sepan cómo fue. Llamó ayer, Maravilla, para felicitarme por el cumpleaños. No se pudo comunicar. Sí. Y después llamaron los agentes de Maravilla, los llamaron a Araduc, que Maravilla quería salir al aire. Ahora, y ahí Araduc llamó a Maravilla. Su teléfono. Claro. No, porque tampoco él puede estar así todo el tiempo. No, está bien. Maravilla Martínez, señoras y señores, en la apertura de Famosos de Metro y Medio, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hay más. Pasaron Maravilla y Ginóbili. Sí. Y Flor Torrente. Apertura de Famosos. Sí. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sos boxeadora? No. No. ¿Te tocaron la cola ayer? Sí. Es Juana Viale. ¡Juana Viale! Mirá cómo la sacaste, Juanita, querida. La vi un poco incómoda. ¿Cómo va? Hola, Juana, ¿cómo estás? Bien, acá, bien, muy Juana, bien. Juana, ¿hay algo de la noche de anoche que contó Seba y Araduc que hayan saltado por alto? ¿Algo que no contamos, Juana? No, No, no, yo creo que fue una cena increíble, la pasamos re bien, y fue todo. Uh-huh. Se contó. Habla, uh-huh. Háblame de Araduc, Juanita. Juana, no le digo que no le gusta. No, le digas Juanita. Araduc me sacó el teléfono, el número de teléfono. En un momento yo me vi, lo vi, estaba anotando mi número de teléfono. Es muy hábil. Muy hábil, muy hábil. Bueno, estás... pasamos bien, sí. Vos la pasaste bien, era tu cumpleaños. Yo la pasé muy bien, sí, fue un poco raro, pero la verdad que la pasé muy bien. Y además no estoy en el día a día de las grabaciones y vi que hay un gran equipo ahí. Hay un gran equipo, una gran motivación grupal, uh-huh. Hay que hacer, está bueno, la pasamos bien, yo la pasé muy bien. Bueno, me alegro, Juana, me alegro. ¿Está para hacer un bolo el conde, decís? El conde Saraduc. Puede hacer lo que quiera. Está para todo, ¿no? Está para todo. Para todo, para cualquier papel. Bien, y cuando Juana vuelva a la Solamente Vos, va a pasar por el consultorio de Leopoldo Fishman también. Bien. Va, viste que nos promete la... Que debería volver solamente para ir a psicoanalizarse. Bien, si hay escena de beso, ¿todo bien? Epa. Sí, claro. ¿Beba? Sí, todo bien. La verdad nunca besé en ficción, Juana, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay un montón que dicen yo no tomo alcohol, pero cuando tienen que tomar alcohol, toman alcohol. Toman alcohol también. Claro. Sí. Y tantas cosas más, ¿no? Hay gente que dijo, yo todavía no probé y probaron. Dice, el macho es el que probó y volvió. Claro. No. Lo que pasa es que el que probó y volvió no dice que probó. Claro. No dice nada. Es eso. Bueno, estás en Argentina, en Chile. ¿Dónde estás, Juana? Estoy en Argentina todavía. La semana que viene ya me voy. Bien. ¿Y te quedás en Chile un tiempo largo? Me quedo allá, voy a hacer base allá, pero igual voy a estar viniendo para acá. Okay. Constantemente, sí. Bueno. Sí. Ya es un clásico de la... Les quiero decir que especialmente quería escuchar cómo arrancabas, uh-huh. Porque quería ver qué relatabas. Tenías miedo que cuente una mentira, ¿no? Tenía miedo que cuentes una gran mentira. Una gran mentira. Nada, fui fiel. Bueno, Juana. Muy bien. Bueno, chicos. Seguís sin venir al piso, ¿no? ¿Todo bien con eso? Sí, sigo sin ir al piso. Oye. Y hoy más que nunca. Sí, ahora igual, Juana, vamos a ver si nosotros queremos que vengas al piso, porque tal vez no queremos. Por ahí ya fue. Bueno, está bien, por ahí ya fue, no, obvio. Todo pasa. No, ahí te lo decimos para que vos nos digas, no, ahora quiero ir. No, eso estábamos buscando. Es un histeriqueo. ¿No te das cuenta? Es un histeriqueo constante, esta es nuestra relación. Claro, es así. Che, Juana, escúchame otra cosa. Hace 2 semanas que no te inventan nada, que no dicen nada en intrusos de vos, ¿puede ser? No sé qué pasó, fue como de moda. ¿No te sentís rara ahora que no inventan nada? No, inventan todo el rato. Tomaron protagonismo mis perros. Fantástico. Tus perros. Bien. Bueno. ¿Tus perros van a Chile o se quedan con vos en Argentina? Se van a Chile, obvio. Se van a Chile. Igual tiendo a abandonar los animales, así que por ahí los dejo tirados acá y los vengo a buscar en un año. No hagas eso porque ahí sí te van a hacer un quilombo. Es irónico. Es irónico. No entendí la ironía. Que se va a Chile y deja a los perros por el barrio. Dicen claro. Que abandona a mis perros. Dicen. Juana Viale, muchas gracias por estar otra vez en la apertura de Famosos de Metro y Medio. Es un placer estar en la apertura. Pero nunca. Pero nunca voy a ir ahí, a la radio, al piso, no sé cómo se dice. Gracias, Juana, un chao. Beso grande. Un beso. Hasta luego. Ayer se lo reproché. Y sí, obvio. Vino a lo de Matías. Y le dije, dale, lo de Matías Martín Vaz, como si le tuviera algo a Matías, claro. Yo, de bronca. Pero me dijo, sí, lo de Matías vos. Sí. Claro, ¿qué nos debe a nosotros? Nada. Nos debe. Nada. Apertura de Famosos. Apertura de Famosos. 40-10-7-2-6-7 viene muy bien. Muy bien. Rudy Chernikov, Flaco Vivaldo, Florencia Torrente, Federica Pais, Maravilla Martínez. Espectacular. Y Juanita Viale. Genial. Y Juanita Viale. Elegí Juanita cuando ya cortó, cobarde. Sí, soy muy cobarde, muy cobarde. 40-10-7-2-6-7. Apertura de Famosos. Apertura. Apertura. Apertura. Me encanta la apertura de Famosos. Son las 7, jirafa, Pero es feriado. No es feriado. No es feriado. Después de las 8 tenemos una invitada, además. Sí, famosa. Sí, no nos va a entrar todo no, el programa. No va a entrar. Sobre todo, sí. Es corpulenta la invitada. Y, vos quedate tranquilo. 40-10-7-2-6-7, apertura de Famosos. Más. Yo quiero decir que Leandro Aspis, nuestro coordinador. Sí. Está de viaje, está de vacaciones. Sí. Y Pablo Fábregas está desdoblando en sus tareas. Porque si no, se va siempre en este momento él, ¿no? Por eso hay que agradecerle porque él está sufriendo. Está sufriendo, así que es como a vos ponerte a ver un partido de fútbol esto. Los famosos que no se animen a llamar, háganlo por el pobre Pablo Fábregas. Así termina lo antes posible. Así Pablo dice, no puedo más. Claro. Esto. Así. 40-10-7-2-6-7, apertura de Famosos. Lo vemos al conde que habla, que hace preguntas. No nos olvidemos que una vez llamó Fito Páez. Y le hizo cantar un tema por teléfono. Le hizo cantar un tema comprobando que era. Sí. Era real. Ayer Juana me decía, Araduc me empezó a preguntar cómo tenía el pelo en este momento. Las preguntas que le hace a los famosos Araduc es otro capítulo. Es otro capítulo. Ahora te podría decir que hay un deportista que está llamando porque Reitz le está tomando la prueba. Por supuesto, hay un filtro muy importante, porque una vez, en las primeras aperturas de famosos, alguien se hizo pasar por un rugbyer. Se llamó el rugbyer. Llamó el rugbyer verdadero. Era Quesada. A decir que él no era, que ahí sí era. Apertura de famosos. Explota el público de Metro y Medio. Arroba Metro Medio es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272. Sí. Y tenemos aguante. Y tenemos aguante, sobre todo tenemos aguante. Ya son las 7, Jirafa. Son las 7. Y hay otro más. Yo te digo buenas noches y escucho Metro y Medio. Pero es el falso. Ayer fue tu cumpleaños, se puede. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Apertura de Famosos. Hola. Hola. No nos digas quién sos. No nos digas quién sos, solo dinos hola. Esto me va a matar. No, no te va a matar. Es que murió, llamó un famoso. ¡Oh! No, era re famoso. Me siento mal, me siento mal. Incorporate, me siento mal. ¿Viene Maravilla al teatro? ¿Está confirmado eso, muchachos? Está confirmadísimo. 4010-7267. Tengo que poner un saco. Sacate una foto para el blog. Saco una foto, sí. Silvia Santos, atenta. Sí. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, no nos digas quién sos, solo dinos hola. Y baja la radio. ¿Hola? Sí, bajá el volumen de la radio, así nos escuchás vos. Buenísimo. ¿Cómo andás? Bajá el volumen de la radio, que me voy a morir ahora. ¿De qué murió? No bajó el volumen de la radio. Otra. ¡No! ¡No! Bajá el volumen. Pará, no le grites. No grites. Tengo que cuidar mi voz. Sí, hoy tenés función. Tengo que cuidar mi voz. Dale. Tranquilo, 4010-7267. Se cortó. 4010-7267. Por ahí era Sting. Se cortó. Nunca lo vas a saber. Apertura. Pero tranquilo, sí. Lo que tenemos acá es tiempo. Tenemos tiempo. No, tranquilo. 4010-7267. Era un futbolista el que cortó, pero pará. Encima. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué los futbolistas? Yo tengo ganas de orinar, quiero decirte. Pensé que te hacías pis de la chulés. No. A lo mejor te pido que me cortes esta botella por acá y orino acá. No, Julieta. ¿Sos mi hermana? ¿Sos mi hermana? No, no soy tu hermana. Pero, es como qué si fuera. Lo que me es decís. Como si fuera. Bueno, mi prima. No me llevaste el cumpleaños de Susi. No. Bueno, pero tu hermana iría. Pará. Tu hermana iría. ¿Querés venir al teatro a conocer a Maravilla? No puedo. ¿Y al cumpleaños de Susi sí? Sí, al cumpleaños de Susi sí. ¿Por qué? Porque sí. 4010-7267, apertura de famosos. Futbolista llamó otra vez. Pasó Rudy Chernikov, actor, comediante. Sí. Flaco Vivaldo, ex arquero. Sí. Técnico. Florencia Torrente, actriz, modelo. Hija de Araceli, hay que decirlo. Empresaria. Federica Pais. Conductora, periodista. Sí. Maravilla Martínez, excelso deportista argentino, boxeador. Campeón mundial. Soy Juana Viale, pasó también, actriz argentina. Y queremos más. Queremos más. No termina. Queremos más. Soy Juana Viale. Sí. Sí, y no nunca va a venir al programa. Dale, bueno, eso, vale. El conde está hablando, suda. Lo veo sudar frío. 4010-7267. Le dice, pará, Martín Reich, no me molestes. Estoy haciendo un chequeo. Respira hondo. Por Twitter una nos pone, wow, qué notición, no sabemos de qué habla. Que va Maravilla al teatro. Ah, ¿cómo sabes qué es eso? Y porque es el notición que diste. Puede ser eso. ¿Qué va a ser? ¿Sino el cumpleaños de la tía Susi? De tu madrina. No es tía, es madrina. Y es la prima hermana de mi hijo, pero para mí es mi tía, ¿entendés? Sí. 4010-7267, apertura de famosos, buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos, solo dinos... Hola. Hola. Hola, entonces. ¿Sos el que llamó antes y se cortó? No, llamé ahora. Llamaste ahora. Me pasaron. ¿Sos actor? No. Pensé que era Reinhold en un momento, no es Reinhold. ¿Sos cantante? No. ¿Sos deportista? Ex deportista. Se están animando. ¿Fútbol? Sí, por supuesto. ¿Futbolista? ¿Jugaste para la selección? Sí. Upa. Uy, ahí me paro yo también, ¿eh? Acaso ya me empiezo a excitar. ¿Y jugaste en equipo grande en la Argentina? Sí. ¿De los 5 grandes jugaste? ¿De los 2 más grandes o de los otros 3? De los 2 más grandes y de los otros 3 también, en uno. En uno, de los otros 3 y en uno de los 2 grandes. ¿Jugaste en River? Jugué en River, sí. ¿Y de qué jugabas? En el mediocampo. ¿Es Sorín? Sorín era lateral, volante, pero no es Sorín. Y Sorín jugó en River, no jugó en otro club grande, jugó en Argentina. Bueno, más. Pará, ¿eras más volante? ¿Volante de marca u ofensivo? De marca. ¿Jugaste en la selección? ¿Sos técnico ahora? ¿Perdón? ¿Sos técnico? No, porque iba por Astrada, pero no es Astrada. Pará. Esto me desespera. Sí, me vuelvo loco. ¿Afuera también jugaste? Sí. Pará, ¿y el otro club grande en el que jugaste cuál fue? En San Lorenzo. en River y en San Lorenzo. ¿Sos zurdo? ¿Eh? No, no, iba para Solari, pero no sos Solari porque Solari es ofensivo. Sí. ¿Cómo? ¿Sos Solari? Estoy Solari, no, no soy Solari. Está Solari. ¿Tu apodo es el mismo apodo que el que tiene Assad? Por supuesto. ¿Estamos hablando con el turco Usain? Exactamente. ¡Turco Usain! ¡Turco querido! El turco que ayer me felicitó por mi cumpleaños, también me mandó un mensaje privado. Bien. Turco querido, ¿cómo estás, turco? Por supuesto, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, turco querido, ¿qué es de tu vida? Acá andamos. ¿Qué? No, volviendo a casa con un tránsito terrible. ¿Estás manejando? No. Intento para hablar con ustedes. Muy bien, bien, turco. Bien, ¿seguís? Un turco y un ruso. Un turco y un ruso. ¿Qué es de tu vida, turco? Nada, ando con Cayetano en DirecTV. Ajá. Así que estamos bien ahí. ¿Cómo se pegan muchos a Cayeta ahora, no? ¿Ahora? Sí. Sí, ahora pasó el frente, ahora está bien. Claro, a ver si agarras una amiguita de ahí, ¿no? ¿Amiguita? Y un rebote estaría bien, ¿no? Algo, en la puerta del área. Yo siempre me paraba en la medialuna, tenía el rebote. Claro, y ahí algo puede estar. Bueno, muchos te sacaron por Twitter, ¿eh? Yo todavía no te había sacado y muchos ya sacaron, que es el Turquito Usain. Muchas bueno. gracias por seguirme, ¿eh? No, muchas gracias, lo sigo por Twitter, por eso. Ah, ok. Van a pensar que estoy loco. Gracias por seguirme. Gracias por llamar a vos. Saludos a tu hermano, turco. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los dos. ¿A los quién? Oyentes. Ah, a los dos, entendí. Ah, a los gracias. Dos. A los dos, dijo. Hasta luego, turco, gracias. Chao. Hasta luego. Qué el bueno. Turco Usain, ¿vamos terminando, jirafa? No, un poquito más. Tengo que cuidar la voz. Pero un poquito más, dale. No gritas. Te controlas. Menos sí. Soy Juana Viale. Sí. El resto son debutantes en la apertura de Famoso. Mirá, nada mal. O Federica había llamado alguna. Federica ya llamó. Bueno, menos soy Juana Viale. Sí. Y Federica Pais. Sí. El resto son debutantes. 40-10-7-2-6-7. Había llamado alguna. No, nunca. No me llamó. 40-10. Menos. Para un poco. Sí. 40-10-7-2-6-7. Sí. Apertura de Famosos. Está del otro lado Pablo Fábregas rascándose la nuca. Ajá. Y estamos... Sí. Ay. Pablo me dice, ¿no sabes una idea de quién se cortó? No tenés idea de quién cortó recién. Un grosso, no me lo digas. ¿Sabes? No nos digas. Sí. Uno que banquea... Ah, ya sé quién. Ya sé, delantero. Funes. Ah, sí, Funes Mori. Bueno, le mando un abrazo, Funes Mori. Yo también. A muerte lo banco. Yo a muerte. También. Y se cortó con otro... ¿Por qué se cortan los futbolistas? ¿Por qué se cortan es los un misterio. Futbolistas. Con el Pichi Herbes, volante de Boca. Así que un abrazo a los dos. Sí. A Funes Mori y a Pichi Herbes. A sí. los dos el abrazo. 40-10-7-2-6-7. Esta fiesta no termina, decía la canción. No, no quién? Termina. No sé. Yo me estoy orinando de verdad, Julieta. Pero cuánto un cachito. Bueno, a lo mejor orino acá. No está bien. Bueno, acá. ¿Y está bien hacer esto radio? No. ¿Con un Larrea, un Cacho Fontana que tenemos en el país? Aguanta un cachito más, dale. 40-10-7-2-6-7, apertura de Famosos. Rudy Cherenkov, el Flaco Vivaldo, Florencia Torrente, Federica Pais, Maravilla Martínez. Sí. Soy Juana Viale y el Turco Usain han pasado en este viernes 24 de mayo de 2013. ¿Podemos hacer alguna vez una fiesta de apertura de Famosos? ¿Y que vengan los que tienen que venir? No entiendo, ¿cómo sería? Hacemos una choripaneada, ponerle en el patio de la radio. Y el famoso que y quiere la viene. La puerta abierta. Ajá. Entonces es una apertura de Famosos, el que quiere viene. Física. Claro, física. Pero la tenemos que anunciar un día antes para que el famoso geográficamente Pero que nos va a sorprender. Me encanta. Es espectacular. Que vayan viniendo. Claro. Bancate al fracaso, que no venga nadie. Y bancate que te digan quiénes son. Algunos que vos no conozcas. También. Pero es espectacular. Bien. 40-10-7-2-6-7, lo veo al Conde con los ojos vamos, salidos. Girafa, 7 y 8. No, uno más. 15-9 la temperatura. Uno más quiero. Sí. Uno más, dale. Soldán nunca llamó a apertura de Famosos. No. Darín tampoco. Darín no llamó, Alejandra tampoco. Ninguno de los dos Darín. Adrián Barilari tampoco. El Chino tampoco. No. Adrián Suar tampoco. No. El recordado Adrián Facha Martel no llamó y ya no va a poder ser. No. Hay muchos que no llamaron. Pero pensemos en los que sí. Pensemos en los que sí. ¿Extranjeros llamaron? ¿Amuna Lamá Ferreira alguna vez? Por ejemplo. No. No llamó ningún extranjero. No llamaron extranjeros. No. Nos falta un uruguayo. ¿Algún uruguayo habrá llamado? Algún uruguayo. Lo vi a Rubén Rada en la semana. Así que. ¿Listo? Sí. No, uno más. 40-10-7-2-6-7. No lastime lo que estuvo hermoso. No, lastimo, pero siempre. Vamos a salir lastimados. Un poquito más se ¿Vos puede. Vos pensá, el famoso ya está a esta hora viernes, o con su familia, o yendo a su casa en el country, o tomándose el fin de semana a Mar del Plata, o yendo para el teatro, tiene función 8:30. Pocos actuamos tarde en el teatro. Sí, tenés razón. Por eso. Bueno, está bien. Yo, porque siempre uno más, te digo, dale, son uno más. Son las 7:10. Está bien, pero si daba para uno más, uno más. Emanuel Respighi, periodista de Página 12, me apura. ¿Qué dice? Me apura. ¿Qué me dice? ¿A que no vas a hacer todo el programa de Apertura de Famosos? Una vez y yo te lo pedí, pero tenés, un día lo vamos a hacer. Un lunes. Claro, hoy no, porque tenemos invitada a las 8. Sí. Tenemos que meter tandas, son 7 y 10. Bueno, pero nos van a echar de la radio. No nos van a echar. Nos van a echar. Van a decir, los llamó Maravilla Martínez y los echaron. Un día, Apertura de Famosos todo el día. Sí. Y en las tandas leemos los que se cortaron. Ajá. Y otro, la fiesta de Apertura de Famosos. Te prometo que hago todo eso. Bueno, dale, venimos de largo. De largo. Del vestido. Sí. Claro, de largo sin dormir la noche anterior. Dije, yo no aguanto de ese ritmo. Bueno, listo. Está hablando Martín Reich. Debe ser un futbolista. Un futbolista que se corta. No, porque llaman. Hay otra intimidad. Llama mucho falso también. Mucho que se hace pasar. Claro. Pero tenemos entre Araduc y Reich una aduana que no deja pasar a nadie. No. Está con el cuchillo entre los dientes. Ay. 40-10-7267, último intento. Se cortó con Funes Mori y se cortó con el Pichi Herbes. No empezó todavía. Es Spandiela. No empezó el programa todavía. No empezó. Bueno, listo. Chiquillos, te dejo ir. Gracias. Vamos terminando, ¿no? Sí, vamos terminando. Bien. Fue una gran apertura. Pará, dice Araduc. No, pero fue una gran apertura. Dice, pará, Araduc. No lastimemos lo que está. Dice, pará, Araduc. Sí, ya sé. Es un deportista porque lo está chequeando Reich. Ay, me gusta. La aduana Reich lo está chequeando. Me gusta este momento. Para mí, la gente ya relajarse, enterarse, disfrutar y no tenerle miedo. Yo disfruto y no tengo miedo. Yo tampoco tengo miedo. Tengo pis. Yo también tengo pis. Yo también. Bueno, hagamos pis y volvemos. Dale, nos vamos relajando. Yo voy al de hombres y vos al de mujeres. No. Ah, bueno, cada uno su baño. Yo voy al de mujeres y vos al de hombres. Listo. No, digo, yo voy al de hombres y vos al de mujeres. Cada uno su baño. Sí. Pero si ahora llamaba uno que te gustaba, después decir, uy, ¿por qué no le di bola a la jirafa? No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Y por qué no me escuchas? Debe ser eso. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entra autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocar en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí que lo que siento por Metro y Medio suena así. 7:12 en la República Argentina, 17:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga famosa se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que le gustaría que le regalen una pata de jamón para cortarla y comer en paz. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, Metro y Medio. Por aquí por Metro, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Uy, cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Hola, soy Pablito y todavía no soy famoso, pero cuando lo sea, voy a seguir escuchando Metro y Medio. Descubrí, explora, expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Hoy en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos, más un 5% adicional registrándote en www.coto.com.ar/viernes. Además, tenés un 20% de descuento con las tarjetas de crédito de HSBC, más un 5% adicional registrándote en www.coto.com.ar/HSBC. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 24 del 5. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en MercadoLibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. @paloma333. Pensé que eran cuatro salames, pero me reí como nunca. Gracias a @filinita que me convenció para ir. Si en la tanda una gaseosa promete hacerte más feliz, ¿por qué nosotros no íbamos a retuitear elogios? Más canchero. Paseo a la Plaza. Viernes, 23:30 y sábados, 0:30. Plateanet.com. Un nuevo supergrupo llega a la Argentina. Mike Patton, John Thorne, John Medeski, Trevor Dunn, Joy Baron. Runja. En vivo. Viernes 14 de junio. Teatro Coliseo. Anticipadas en venta en el teatro, sin service charge o por Ticketek. Moonshine en vivo. Invita Tribulaciones Live. Prepárate, se viene Nadal Nalbandián, 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a partir del 27 de mayo. Buena onda, Arama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Compañeros. Vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos venceremos. Vuelve la magia. Vuelve la historia más querida de todos los tiempos. City presenta El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Sensacional estreno, 8 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. Invita Discover Kids. El Principito, una aventura musical. Teatro Coliseo. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. Este 25 de mayo, todos los argentinos celebramos el aniversario 203 de nuestra Revolución de Mayo. Y además, celebramos 10 años de trabajo por una patria con libertad e igualdad. Vení a celebrar la década ganada a Plaza de Mayo. Vamos a festejar junto a Silvio Rodríguez, Ospara Lamas, Café Tacuba, Fito Páez, Poncho con Pablo Lescano, Chango Espaciuc con la Bomba de Tiempo, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Libertador General San Martín, Ballet Folclórico Nacional, Banda La Trinidad, Villa Diamante, Andy Chango, Ignacio Copani y además Asociación Folclórica Boliviana. Performance audiovisual con proyección, 40 artistas de danza aérea en vivo, mapping sobre el cabildo y un cierre espectacular con fuegos artificiales. Te esperamos este sábado desde las 14 en Plaza de Mayo. Vení con tu familia, vamos a disfrutar de un día lleno de alegría, porque también vamos a festejar que juntos seguimos transformando el país. Te vas a volver a emocionar, te vas a volver a divertir. Te vas a volver a sorprender. Te vas a sentir orgulloso de ser argentino. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Llega el musical más divertido de Broadway. City presenta a Gabriel Goiti, Julieta Díaz y gran elenco en Los Locos Adams. Una familia muy normal. Estreno 19 de junio, Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. Los Locos Adams, como nunca los viste, en el Teatro Ópera. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. 3, 2, 1, 0. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 20% de ahorro con las tarjetas de débito y crédito de ICBC en un pago. Además, en Electro, Hogar, Bazar y Textil, tenés un 20% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de ICBC. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 25 y 26 del 5. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. 3, 2, 1, 0.

Phonics Free, Move Away and Shine en Metro y Medio. Te invitamos a que descubras a Akira Nikkei, Akira Sushi, que abrió una nueva sucursal en Acasuso, una nueva propuesta impresionante, cocina japonesa peruana molecular. Avenida Libertador 15431 en Acasuso. Podés entrar en akirasushi.com.ar o reservar en el 4743-4384. akirasushi.com.ar, comida japonesa peruana, descubrila. Es un gran plan para este viernes. 17 grados 8 décimos la temperatura. 7 de la tarde con 26 minutos, One Rage. Sí, y aquí estamos en Metro y Medio, luego de una apertura de famosos histórica, como casi todas. Nos escriben arroba Metro Medio, esa es nuestra cuenta de Twitter, 4010-7272, nuestra contestadora. Y tenemos el directo, que es el 4010-7267. Pablo, Daniel Fábregas, Martín, Alejandro Reich se suman a la mesa de Metro y Medio en este preciso instante, queridos compañeros. Un placer. Primero, feliz día a Nacho Sosa en el Día del Operador. El mejor operador del feliz mundo. Feliz día, Nachito. Quiero mandar un abrazo especialmente a Leo Fernández también en el Día del Operador. A Leo también. Gran abrazo a Leo, que me estuve mandando mensajes con él estos días. Sí, es grande. Todo Metro y Medio está con él. El saludo también a Germán Arrieta, operador acá de edición. A un novillo que nos edita al lado también. Muy bien, a Diego Canizaro, que es el editor de este programa, y a todos los operadores que nos han operado en algún momento de la vida, sí, que son los responsables de que estemos en el aire. Exacto. Así, el virtuoso Zucca también. Y al doctor Previliano, que me operó la rodilla. Ajá. Porque está bien. Y le quiero mandar un beso muy, muy grande a mi sobrino. A Fermín. A Fermín Fábregas, que hoy cumpleañitos, así que lo voy a ir a ver ahora. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí. Bueno, un abrazo grande para... Muchos besos. A un oyente que se llama Astor. Ajá. Que ayer me dijo que te diga feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama el oyente? Astor. Qué buen nombre. Y me dijo... ¿Cómo se llama? Astor. Astor. Y me dijo... ¿Toca bandoneón? Decile, no, no sé, le digo... Y te llamas Astor, es... Sí, te está... Me dijo, decile feliz cumpleaños a Seba, así que te digo. Bueno, dijo, Astor, que feliz cumpleaños. Astor, feliz cumpleaños. Qué raro lo de Astor. Nombre de canino. Si no toca el bandoneón, es una boludez llamarse Astor. Enorme. Pero si lo toca es una presión tremenda. Tremendo, sí. Como los jugadores que se llaman Diego Armando. No. Sí. Padre. Barrado, Werner. Aparte empezás a tocar. Y tocas bien. Sí. Y se escucha un, este se llama Astor. Claro, sí. Bueno, pero estás tocando bien. Y la otra es, ¿cómo te llamas? Astor. ¿Y sos bandoneonista? No. ¿Y para qué te llamas Astor? Yo no me lo puse. Es radiólogo. Bueno, no me interesa. Bueno, te pido una mozzarella entonces. Sí, sí, eso sí. Bueno, Dushar. Aldo Pedro. Le pusieron Aldo Pedro por Poik, que era de Central. Y él terminó jugando en Newell's. Sí, y haciendo goles nunca de palomita. Nunca. Jugaba de 8, otro puesto. Hacer de palomita, carajo. Tienen un hijo y ya piensan que le van a poder digitar la vida. Claro. Lo estoy diciendo a mí también. Igual para mí Poik es una pizzería. Poik puede ser. En Caseros. Ping-pong está en Almagro también. Uh-huh. Para mí Poik igual es como una genuflexión uruguaya. Poik. Poik. Vota, Poik. Arriba, vos. Poik, arriba. Tenemos los pronósticos para el fin de semana, Martín, Alejandro. Por supuesto, con la fecha 15, Sebastián. ¿Ya empezó la fecha? Ya empezó, están jugando, sí, Colón y Olboy 0-0, minuto 16-17 ya de este segundo tiempo. Hablando de Olboy, destaquemos nada más para mí el gesto de amateurismo del año. A ver. Que es, le hicieron una nota a Pepe Romero, Juli Pablito, el técnico del Boys, hace 6 años, como el Ferguson del Boys. Pepe. ¿Cómo que a Pepe, pero otro Pepe, a José Romero. Y se quebró la nota al aire llorando, contando cómo dejaba el club. Mirá vos. Por decisión propia, para encarar otros rumbos, porque considera que cumplió todo su ciclo, hizo todo lo que podía, y empieza a lagrimear, a llorar. El periodista insiste, así que dejase el club y no podía continuar. Mirá vos. Sí, lo dejo y otra vez se quebraba. Sí, es muy importante. Pepe Romero estuvo en el Boys como jugador cuando ascendieron a primera. Sí. Y ahora como técnico está, creo que desde la B Metropolitana. Claro, 6 años y justo se cumplían 3 del ascenso. Uh-huh. La otra vez el día de mi cumpleaños. Curiosamente, el Boys subió a primera cuando yo cumpleaños. Me puso muy contento, muy, muy contento. ¿Sí? Sí. Ah. Sobre todo porque el Boys es un club que no tiene muchos años en primera. Entonces que tenga algunos años en primera me puso muy contento. ¿Ustedes cuántos tienen en primera? 50. ¿Hace cuánto que fue la última vez que jugaron? ¿Eh? Ah, no se escucha. Martín Alejandro Reyes. Sí, los pronósticos entonces. ¿Cuál es el mejor partido para este fin de semana, Martín? Como decís, este lo tenés que ver sí o sí, si no lo entendés nada. Sí, domingo 18-10. Sí. Vamos a recomendar al River de Ramón. Que juega con Lanzini y el tridente arriba, sí. Con Luna, con Rogelio Funes Mori, con Juan Manuel Iturbe. Sí. Así que producto ofensivo contra la crema de burro. Ajá. Contra Rafaela, que también tiene buen trato. Julieta, de crema. La crema de burro, ¿qué entendés? Algo asco. Ajá. Algo de asco. Algo sexual, sí, pero mal. Sí, algo que es un chiste que yo no entendí y no quiero preguntar. No. A Rafaela le dicen la crema y la dirige Burruchaga. River Rafaela, me parece que va a ser un muy lindo partido para ver domingo a la tarde con el mate, Juli. ¿Alguna factura? Sí. El mate es argentino de Quilmes. Bueno, no, ¿a qué hora es, Marto? 18:10, Juli. 18:10. ¿Y no recomendás la final de la Champions League? Bueno, sí, mañana que 15:45 se juega, pero para mí va a ser un partido más mordido, más trabado. Uh-huh. Bayern Múnich, Dortmund en Wembley. Sí, nos bajó a todos que no sean Real y Barcelona. Todos queríamos el Real y el Barça. Ojo que juegan muy bien, los equipos alemanes. Pero me parece que mañana no va a ser la lluvia de goles que queríamos. Sí, por eso recomiendo más uno de nuestro fútbol, un casero de River y Rafaela. Bien. Martín, ¿cuál va a ser el peor partido del fin de semana? Y yo creo que, aparte fue horario, el del lunes a las 16. Lunes a las fin de semana, ¿no es? Sí. Lunes. A las 16. Porque recuerden que mañana no se juega la fecha. Ajá. Entonces todo es domingo y lunes. El ascenso sí juega mañana, ascenso, la primera no. La primera no. Lunes a las 16. En el viaducto juegan Arsenal y Tigre. Es imposible que haya goles. Estuve haciendo cuentas y es imposible porque que haya goles. Porque el jugador dice, no, es lunes, no me pide acá un gol. No, que vienen de almorzar y todavía no hicieron la digestión bien. Lunes. Aparte, si va gente, si va público, las canciones van a ser dale. Dale, sí. Dale. Lunes otra vez. Sí. Lunes. El Arce de Alfaro y el Tigre de Pipo. Martín, ¿sí? A Melina, tu novia. Sí. Con la que estás hace cuánto. Y unos 6 meses y monedas. 6 meses. ¿Hoy qué haces? ¿Hoy salís con ella? Ella está de viaje. ¿Cómo viaja esta chica? Viste, como viaja por laburo, siempre por laburo. Hay que... Cuando ella está fuera, Martín, ¿hablas con tus suegros? No. Ella está afuera, no se habla. No. La primera vez que se fue mucho tiempo, pero recién salíamos, a veces me preguntaban, ¿hablaste con ella? Y yo les contaba. Pero no, ya voy. Ahora no. Nos ambientamos. ¿Decís que no porque te da vergüenza o hablaste? No, de verdad, eso, podría contarlo sin ningún problema, pero no. ¿Extrañas más? Y no se fue tantos días tampoco. ¿Cuánto se fue? 5 o 6 días. ¿Te gusta que se vaya 5 o 6 días o preferirías que no? La verdad. No, va por laburo y me alegro por ella, está bien. No te va a contestar lo que le preguntaste. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta, Juli? No, nada. Sí, me alegra, está bien. Te alegra. Sí. Bueno, suponiendo que... tenés que llevar a tu suegra, digamos. Sí. Ella no está, llevas a tu suegra. ¿A qué partido la llevas? Y en Córdoba, el domingo 14:10, Belgrano Independiente. Y picante. Partido que y picante para ir a que solamente juegue, también claro. Se va. El dato de Independiente interesante, Julio, que me preguntabas. Sí. Hay una empresa de embutidos, Fana del Rojo, que les dijo que les prometió a cada goleador Independiente que haga un gol, tanto en Copa Argentina como en torneo final. Su peso en mortadela. No, parecido. Los premios con una pata de jamón crudo. ¡Ey! ¡La apertura! Van ganas de ser delantero de Independiente. Ya estuvieron premiando algunos, o sea que ya empezó esta campaña. Lindo regalo ese, ¿eh? A mí me parece una porquería que premien a los delanteros. Ah, no, los que hacen goles. El que hace goles. Si lo hace... Bueno. Sí, dale, un central va a decir, ¿podés dar una pata de jamón? Sí. Un arquero nunca va a tener una pata de jamón. Y chiquito bocio, por ahí, pero ya pasó. No, además esas cosas fomentan el... egoísmo. El egoísmo, tiene claro. Que haber, si uno mete, que está bien esa consigna, pero cuando haya un gol, dicen, no, mentira, era para todos la pata. Ajá. Bien. Como con enseñanza. Bueno. ¿No? No, debería ser para el equipo, sorteen la pata. O que queden en la concentración y van fileteando todo. Sí, pero antes del partido no. Ojo va. Que también a Miguel, a Brindisi, ya por haberle puesto el pecho a esto, le dieron una también. Oh, que sin hacer goles. Bueno, que le den una pata a todos. Sí. Son tan fanáticos, es una empresa tan importante, dale una pata a todos. O que le dé un pecho de cerdo, si puso el pecho le hace una pata, no está mal. Para mí expulsados esta noche, ¿eh? Que juega el Vélez de Pablito, en el Amalfitani, recibe a Quilmes. Ajá. Partido que puede ser bien jugado, pero no van a terminar los 22. Esto está claro, juegan hoy a las 20:15, sí, ahí el Liniers. Y la figura del fin de semana para mí, Jorge Luna, el enganche, el playmaker de San Martín de San Juan. Playmaker, como le dicen algunos. Chiquitín, buena pegada, está teniendo un gran torneo Jorge Luna. Había jugado Gimnasia Jujuy y antes juega muy bien. Síganlo, mide 1.10 más o menos. Muy bien. Y maneja todo San Martín de San Juan. Luna, dile que la amas. Qué buen tema ese. De marzo. Estamos comunicados con nuestro diseñador Hernán Berdicheschi. Verdi, querido, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. ¿Vos? Bien. Feliz cumple atrasado. No me digas así, che. No, bueno, ayer no te pude felicitar al aire, mandé un icono, pero hoy te lo digo al aire. Muy bien, ya lo sé, ya aparte, lo sé. Aparte, quería aprovechar para denunciar un caso de discriminación en la apertura de Famosos. A ver. Llamó mi hermano. El guitarrista de Rata Blanca. El gran Berdicheschi. Sergio Berdicheschi. Por eso no lo atendieron, porque era el otro, yo tengo dos. Ah, no llamó el de Rata Blanca, claro, no. Le dijeron, no es famoso. De rata, no es famoso. No. Y no es famoso el otro Berdicheschi, o sea. El hermano de Seba no es famoso. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Por no. Novia. Pero si llama el hermano de Seba, que tiene bigote, no sale famoso. Al aire, no es famoso. Él llamó porque cree que yo soy famoso. No, pero bueno, llama vos en todo caso. Claro. No sé, ¿querés discutirlo con él? Después te pasa. Berdicheschi, hacé el único de entendimiento de consignas. Claro. Bien, Verdi, ¿cuál es el ícono de esta semana? El ícono de la semana me parece que es una oportunidad única que uno de los tres diseñadores que diseñó el ícono del Bicentenario, en este caso soy yo, haga otro ícono acerca del 25 de mayo. Después de 203 años del 25 de mayo, propongo un ícono justamente de esta fecha patria que es mañana. Bien. Entonces propuse, es muy interesante, tienen que ir a verlo sí o sí, porque se inspira un poco en Magritte, en el famoso cuadro Esto no es una pipa, y se llama Esto no es un paraguas. Muy bien. Entonces, básicamente, creo que 203 años después, el público quiere seguir, el pueblo quiere seguir sabiendo de lo que qué se trata. ¿De qué se trata? Esto no es un paraguas. Entonces, muy lindo el diseño, Berco, Berdi, te felicitamos. Lo pueden encontrar en la página de Metro, que es metroymedio.metro951.com, o en la de Berdi, que es imagenhbbelarga.com o @hberdicheschi. Hernán, un abrazo grande, que tengas una gran semana. Igualmente, abrazos a todos. 7:36, 17:08 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vestimos y seguimos de esta manera. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Basta de cantar esta canción. Metro y medio, déjame vivir, son tus canciones que me ponen así. Y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Sí, que opere de cabeza de papa frita. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Don't let the sun be the one to change. change you, baby, I wanna learn. Buena canción de The Magic Numbers. If I'm to know, Forever Lost. En Metro y Medio. Faltan 20 minutos para las 8 de la noche. Y este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. A la altura de ciertos temas, siempre es bueno escucharlos. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bien, amigos, ya es hora de presentar los mejores momentos de la semana. Este es el resumen. Esto pasó el lunes. La clínica de instrucción de manejo con Fernando Ciucci y nos va a tomar un examen. Sí. A Julieta, que no sabe manejar teóricamente. No, y a quien les habla, que tiene registro hace casi 10 años. Sí. Fernando, somos todo oído. Uf. Bueno, vamos a suponer que venís circulando. Sí. En una calle común y adelante a 50 metros está cruzando la calle un señor, una mujer mayor, sí, y un perro. Sí. ¿Qué pisas primero? Al perro. ¿Al perro? ¿A ninguno? No, a ninguno, trato de ninguno. Muy bien, se pisa el freno. ¿Cómo voy a pisar al perro? Muy bien. Un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. Estamos comunicados ni más ni menos que con el gran Rafael Bielsa, abogado, político, escritor, poeta, hincha de Newell's. Hoy no hay partido donde no haya un episodio violento, lo cual es una cosa sumamente triste, porque cuando yo era pibe me acuerdo que estaban las plateas de mujeres, ¿viste? Y, y ir a la cancha era un espectáculo familiar. Pará, y decime esto, que algunos amigos más grandes me lo dicen y yo no lo puedo creer. ¿Es verdad que en algunas canchas terminaba el primer tiempo y las hinchadas cambiaban de lado? Cambiaban de lado, por supuesto, que se iban a ver el arco donde atacaba el equipo. Yo eso lo viví. Siempre uno se metía detrás del arco donde atacaba tu equipo. Entonces cuando llegaba el entretiempo te ibas al arco donde atacabas. Y vos ibas a la de Ferro a tomar sol, ¿es correcto esto? Ferro a tomar sol y iba también a la de Platense, dos grandes canchas para leer y tomar sol. Bueno, acá estás muy equivocado, Rafael, ¿eh? Porque la platea de Atlanta es la mejor para tomar sol de la ciudad de Buenos Aires. También. Y bueno, ¿y por qué no ibas? ¿Quién iba? ¿Cómo que no iba a ir? Por supuesto que iba. Hermosa cancha. Sí, iban a ver fútbol a Parque Norte después. Sí, para tomar sol la mejor platea. Por escándalo. Sí, es cierto, una gran verdad. Esto pasó ayer. ¡Que no! ¡No! ¡Mira qué lento el estudio! ¡No! ¡Está entrando el estudio con una torta! ¿Decí quién? ¿Decí quién, Petro? ¡Nada más y nada menos que Marilyn y Soy Kennedy. Sí. Está muerto. Los dos. Happy birthday, dear Sebi. Happy birthday to Silvia Pérez, la primera mujer que dice que desnuda en mi vida. Sebi, hay una persona que te quiere dejar un mensaje. Te la paso. Hola, papá. Te quiero mucho. Soy Kiara. Sebi también te quiere. Y Sebi te va a decir algo. Sebi no te dijo nada, pero te quiero mucho. Te lo digo porque te quiero. Feliz cumple, te quiero. ¿Quién? Sí, sí, ay, yo sabía que nos, ya ay, nos hacemos alguien. Sorpresas entre todos. ¿Quién quiere saludar? Mi movimiento, no sabía cómo hacerme más el boludo. ¿Quién será? No ¿Será? Tengo idea quién puede ser. ¿Será tu directora del colegio? ¿Quién será? Estoy frente a ti, parece... ¡La gran Adriana Valera! ¡Feliz cumple, Seba! Lección que por fin aprendí. ¿Cómo cambian las cosas los años? La gata Varela. Se deja y no se deja, cantó Cacho. ¿Qué es de tu vida? Y de mi vida bien, muy bien, muy bien. No me hagas reportaje porque estoy podrida. Bueno, esa. El saludo que te reta. Otra sorpresa. Otra sorpresa. A ver. Hay un amiguito del otro lado. A ver. Rockero.

18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas, muchas gracias. Faltan 5 minutos nada más para las 8 de la noche, 17.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores. ¿Saben de qué tengo ganas? ¿De qué? ¿Saben de qué tengo ganas? ¿De qué? Un poquito nada más. ¿Apertura? No, ah, no, no. No. Antes de que llegue la invitada, antes de hablar con Dios, sí. Un ratito de Seba 2.0. Y yo creo que es necesario. Que hace mucho no hacemos. Sí. Y me parece un viernes a esta hora. Yo creo que sí. La audiencia, nosotros. Sí. Y porque hay muchas cosas tech que están saliendo que, sí, por sí. ejemplo, yo no entiendo nada, necesito el asesoramiento. Ajá. Bueno, conflicto, les puedo hablar de algún dispositivo que está llegando, sí. No sé si lo van a poder entender. ¿Qué tenés nuevo? Bueno, es algo bastante, bastante loco. Es un aparato sí. Del tamaño de tu mano, porque lo hacen a tu mano. ¿De mi mano o la de Pablo? A la mano de que ustedes de quieran. Te lo hacen a tu mano. Claro, y se te pega la mano. Y es muy loco porque te sirve de teléfono, te sirve para mandar un mensaje de texto, te sirve para sacar una foto, te sirve... ¿El teléfono? Te sirve... Bueno, ¿para qué hacemos la apertura? Uh-huh. Y te cuento, dale. Sobre tecnología. Ahora sabe más. Sabe mejor. Y todo gracias a Seba 2.0. Gracias, Seba 2.0. Tecnología para todos. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Alt más F4. Les decía, soy Seba 2.0 y estoy para resolver tus problemas tecnológicos, tus dudas, tus preguntas, todo. Bueno, uh-huh. Esto es un dispositivo que están trayendo de allá. ¿De allá dónde es? De Estados Unidos. Te lo pegan en la mano. Uh-huh. Puedes llamar, mensaje de texto, filmar. Es lo que hicimos, sacar fotos. ¿Cómo se implementa? O sea, ¿te querés lavar las manos? Pues... Te lo pegan con Poxipol y te queda. ¿Pero cómo te lavas las manos? ¿Cómo? ¿Esa prueba de waterproof? Sí, esa prueba. ¿Y podés flexionar los deditos o no? Te queda como dura queda ahí, la mano. Pero si lo tocás tenés la guitarra. Bueno, que tenga suerte. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola, ¿qué tal, Seba? Soy Javier 4.2. Javier. Mi pregunta es, mi máquina tiene placas de video de DR3. ¿Soporta uh-huh. DR4? A ver, y dale refresh. Okay. Y... No, lo más probable es que no te... La verdad, a esta altura del año ya no te va a soportar. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Yo soy Pablo, 3.9. Pablo. Mira, estoy teniendo un inconveniente. Se me está tildando el teléfono varias veces por día. Ajá. Lo que no entiendo es, ¿lo tengo que borrar todo y volver a instalar resetealo, o lo tiro? Resetealo. ¿Por completo? Resetealo. ¿Pierdo todo? Resetealo. Soy Seba 2.0, vos qué sos. Julieta 3.1, te quería preguntar, tengo un material en VHS que me gustaría digitalizar a DVD. Ajá. ¿Qué máquinas necesito para hacerlo en mi casa? Bueno, hay una máquina muy interesante que se llama Richard Fonson. Richard Fonson, que son unas máquinas que te pasan todo a DVD. Uh-huh. ¿Se consigue? Se consigue. Si hablas conmigo la puedes conseguir. Sí. Tienen todo un random muy interesante con un USB. Así que un te USB. Van a conseguir. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? ¿Vos quién sos? Hola, Lucas 2.8 de Bonifacio y tengo una duda muy tecnológica que me vas a resolver. A ver. Tengo que mandar una foto de un teléfono que tiene un procesador Intel ajá. a un Smart TV. ¿Cómo hago, Seba? Mirá, es raro porque Intel ya se privatizó hace rato. ¿Intel? ¿Intel? Lo que te recomiendo acá es entrar un Mother. A ver, para que me entiendas. Sí, entra un Mother... Ah, bueno, y ahí hace un HDMI y fíjate un display 350. Bueno, abrazo. Gracias. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Seba acá, Martín 2.9. Martín 2.9, ¿vos quién sos? Puse el FIFA 2012 la vez pasada y se trabó, se quedó adentro. Y sí, está pasando mucho. Mañana se juega la final de la Champions League, va a ser que se resuelve. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Yeah. ¿Vos quién sos? Hola, yo soy Pablo 3.9. ¿Vos quién sos? Mira, tengo un conflicto, me compré un Smart TV. Ajá. ¿No? Y no sé qué tipo de connection. No sé si con el mismo cable. Para que lo traduzco. Me está comentando que se compró una tele inteligente y no sabe con qué tipo de conexión. Claro. A ver, para que me entiendas. ¿Tenés memoria de HMB? Y bueno, supongo que no. Utiliza la memoria HMB, la pegás a un NP3. a un MP3 y ahí le das directo con un cookie. Yo soy Seba 2.0, ¿quién sos? Julieta 3.1. Sí. ¿Cómo arriba del teclado? Y parece que alguna semilla de lino, algo cayó. Ajá. Y germinó el teclado. Bueno, ahí fijaste qué tipo de holding tenés en tu computadora y le haces un wash and go. Yo soy Seba 2.0, ¿quién sos? ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Yo soy Fede 3.14. Y te escucho. Tenía una duda, tengo un problema que los juegos de la Play 3 no me los reconoce la Play 2, ¿cómo puedo hacer? Ya sé lo que tiene, tenés un Gargan Walk en tu computadora. ¿Cómo lo resuelvo? El Gargan Walk, tenés que entrar con tu USB, entra a tu mother y fíjate que ahí te va a hacer dos veces clic con el botón derecho y ahí solito pero te va a llevar. No tiene clic. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Pero tí, yo no... ¿Vos quién sos? Ah. ¿Vos quién sos? ¿Yo? ¿Vos quién sos? Yo soy Pablo 3.9. Sí. Mira, acabo de hacer lo que me dijiste, reseteé el teléfono por completo. Sí. Reinstalé las cosas y sigue tildándose cada vez que. Lo habrás hecho mal. Ah. Lo habrás hecho mal. Perdóname. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Yo soy Julieta 3.1. ¿Sí? Quería saber, para hacer mi propio ringtone dentro del teléfono, ¿hay alguna aplicación que vos te puedas bajar para componer? Sí, ahí lo que tenés que hacer es comprarte un iPad y resetearlo. Lo reseteás y te ofrece distintas canciones. De Maná, de todas bandas con sí. M. Soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Yo soy Leandro. Buenas tardes. ¿Punto qué? No, punto 24. Leandro, te escucho. Sí, porque estoy muy avanzado. Te escucho. Tengo una tablet y el Rapipom no me configura como debe configurarse. Los Rapipom vienen muy chotos, la verdad, ahí te doy la derecha. A ver, ¿cómo? Pará, que no te voy a dejar así. Ahí lo que tenés que hacer, bueno, fíjate el playoff. Que te bajás un playoff directamente. Bájatelo en cualquier locutorio, amigo, que tenga dial-up, cualquier cosa. No tengo amigos en locutorio. Claro, bueno, entonces, lamentablemente se te terminó acá la vida tecnológica. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Al final, me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumí error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. ¿Cómo estás, Dios? ¿Sabes que se murió Elsa Bornerman, escritora infantil, y hoy se fue, de repente se murió? Y te voy a leer solamente una línea de Elsa que decía: ayer fui, mañana seré, hoy soy. Por eso, hoy te digo que te quiero. Mira qué simple, qué concreto, y el recuerdo para Elsa. Hasta el lunes, Dios.

A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, bolera, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando. Otro que la rompía. Pero la ventana del vecino de un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Durante la tanda estuvimos pensando en ustedes. Bueno, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pin, Metro y Medio, Walsh de Paul y Westerman. Señoras y señores, seguimos en Metro y Medio. Vamos a presentar a una actriz, modelo. ¿Seguís siendo modelo o no? No, ya no. Lo decís con nostalgia un poco. No, ninguna nostalgia. No, y cantante también, y cantante. Cantora. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? No sé, me gusta la palabra cantora. Ajá, está más argentina la palabra sí, cantora. Sí. Ajá. Señoras y señores, con nosotros la señorita Carolina Pelleriti. Muchas gracias. Leí el apellido porque ¿sabes? Te lo dijeron un montón de veces, Pelleriti también. Ajá. Filmaste con Pelleriti una sí, vez. Sí, total. Sí, una película. ¿De Taratuto? De dos amigo. Películas, una de Taratuto y otra de y otra que hicimos en España hace ya 2 años, 3 años. ¿Cuál? Una que... bueno, de fútbol. Ah, de fútbol. Sí. Sí. Ajá. Sí. Esa no la vi, la de Taratuto estaba buenísima. Sí, la de Taratuto estaba muy buena. Laburamos mucho y la verdad que muy bien. Pelleriti, Pelleriti. Taratuto siempre te promete que te va a llamar y que nos vamos a ver y después nos llama más. Y bueno, eso pero está por esto ocupado, está escribiendo más guiones. Puede ser, pero bueno. Vos estás muy reclamón. Sí, me gusta reclamar igual. Bueno, de repente abrís el diario y está Carolina Pelleriti con Jaime Torres. Ay, sí. Y decís, ¿qué pasó acá? Sí, me perdí. ¿Son padre e hija, abuelo, nieta? Ay, no. ¿Son amigos, son novios? No. ¿Qué son? ¿Para hacer una tira? No. Ninguna, somos amigos. ¿Son amigos? Sí. Una amistad entrañable con Jaime. Con él y con toda su familia, con toda la familia Torres. ¿Y cómo fue esa amistad? ¿Cómo empezó? Bueno, en realidad empezó a través de un amigo que sabe que me gusta mucho el folclore, que es un amigo, le decimos el negro de la puerta, es el negro que trabaja en el Maipo. Ah, sí, ay, yo estoy sí, laburando en el Maipo. Ah, el bueno. El negro, sí. Bueno, el negro, Horacio. Para el negro, sí. Intensidad total. Divino. Entonces, sí. Bueno, y como el negro sabía, como yo en ese momento estaba trabajando en el Maipo, y él le gusta mucho la música, y todo el tiempo, viste, tiene el camarín, vos no sé si te das cuenta que tiene el camarín siempre con música, entras a los camarines ahí. Nunca pasé al camarín del negro. No pasé, pero siempre él deja como una música incidental muy hermosa. Entonces, bueno, y yo, él sabía que a mí me gustaba mucho el folclore y que yo estaba escuchando folclore y todo, y me dice, vos tenés que conocerlo a Jaime. Aparte tenés que ir a la casa de Jaime, tenés que compartir las guitarreras que se arman en los cumpleaños. Bueno, cuestión que un día vamos a verlo a Jaime, y ahí se armó una amistad muy linda, digamos, que hace ya 4 o 5 años, nada, que compartimos. Y bueno, no sé si tenés el placer de conocerlo, Jaime. No lo conozco. Pero no lo conozco. Es un hombre muy sabio, es hermoso, la verdad, él y su familia, porque también quiero decir que la familia de él es también divina. Y bueno, y esa amistad empezó, digamos, siendo una amistad donde yo por ahí tímidamente le iba diciendo que a mí me gustaba mucho el folclore, que me gustaba, que tenía ganas de cantar, digamos. Es difícil eso, ¿no? Cuando te encontrás con alguien tan grande, sí, te sentís, tal vez te puede dar vergüenza, ¿no? Sí, y creo que no es que se lo dije en ese momento, sino que fue como, digamos, entrando un poco más en confianza, le dije, bueno, yo en realidad a mí me gusta, yo estoy, me gustaría, y bueno, y pasó un tiempo hasta que una vez, él hace unos encuentros que se llaman Tantanacu, y hace muchos años que los hace en Humahuaca. Es un encuentro, digo, porque no es un festival, es un encuentro donde diferentes músicos, diferentes poetas, compositores, bailarines de todo el país se autoconvocan. Y se arma algo muy hermoso, y bueno, me invitó a ese encuentro, el Tantanacu, y me invitó a cantar dos temas con él. Uh-huh. Y ahí empezó un poco, digamos, empecé a animarme yo a cantar, también desde el abrazo de Jaime. Y bueno, y eso fue trayendo una cosa y otra. Después se armó también un ciclo que se llamó La Jaula Abierta, con otras mujeres cantoras, así uh-huh. que... Pero lo de Jaime, digamos, particularmente, bueno, es una amistad y es también es esta cosa del compartir y de que hablar con él y tener la posibilidad de charlar con él de música es tremendo, porque sabe tantas cosas y tiene tanta... ¿Y qué te sorprendió? ¿Qué sabe de música? Me imagino debe saber mucho más que de folclore, no solo de folclore. Es un sabio, eso sabe de la vida, saber. Digamos, es un maestro, claro. ¿No? Cuando él le dicen todo el tiempo maestro, es un maestro de vivencias, es un maestro de anécdotas, es un maestro de haber compartido la vida con otros, digamos, otros autores, otros referentes del folclore y de música, de haber viajado con su charango, que uh-huh. bueno... Vos sabés, el charango es un instrumento muy pequeño, sí. digamos, digamos, donde siempre, él de alguna manera fue el que con su toque, digamos, metió el charango en la música y lo hizo más popular y bueno, uh-huh. antes eso no pasaba. Y aparte claro. viajó con su charango y tocó con orquestas y con, bueno, nada, un maestro. ¿Y de qué charlas además? De la vida, de la vida, de la música, de... Pero qué sé yo, se habla de los Beatles también, por ejemplo, se habla sí, de todo. Sí, se habla de todo. No solo de folk, eso de Pink Floyd se habla. Sí, porque digo, son esas personas que también uno parece que no... Como que está siempre tan atento al proceso del otro y a, digamos, y a lo que te va pasando, que por ahí estás hablando y de pronto te dice algo que vos decís, pero ¿cómo? ¿Por qué me dice esto? ¿De qué manera? Y siempre tiene que ver con decirte algo desde la lucidez, desde el de saber, desde el conocimiento, desde darte un abrazo o un empujón para que vos sigas. Siempre me preguntaba en todo este tiempo, niña, ¿y la música? Es decir, uh-huh. como esta cosa del empujón de, bueno... Que se necesita muchas veces, y si viene él... Niña, ¿la música? Bueno, no, pero no se detenga, vamos, uh-huh. siga. ¿Te trata de usted? No, bueno, como yo le digo al señor Jaime también, ajá. pero digamos... Una especie de psicoanalista, pero con todos los carnets, con todos los argumentos. No, no es psicoanalista, no, es un hombre muy sabio. Bien. Esas dos canciones que cantaste por primera vez, que te invitó, sí. las eligieron juntos, te dijo que tenías ganas de cantar... ¿Cómo? No, porque esas canciones yo de alguna manera ya venía como eligiéndolas, o teniéndolas dentro de las canciones que me gustaban. Una era una baguala, una recopilación de Leda Valladares, y otra también era una recopilación. Y bueno, digamos, no es que estaba cantando solo, estaba cantando con Jaime claro. y con todos los músicos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué es Muy Dentro de Mí? Y Muy Dentro de Mí es esta primer propuesta, este inicio a empezar a mostrar algo que realmente estaba y está muy dentro de mí, que es la voz, ¿no? El instrumento y la posibilidad de cantar y elegir un repertorio de folclore. Uh-huh. A mí me resonaba muy dentro de mí porque, digamos, podría haberle no puesto un título al espectáculo. Para mí tiene que ver con saber de dónde nace, digamos, que tiene que ver con la voz y con algo que uno tiene muy, por lo menos en mi caso, muy, muy, muy guardado y que realmente fue un proceso muy largo hasta que salió. Y ahora está saliendo, está teniendo bueno, ese espacio. Lo va a presentar Carolina Pelleriti, con ella estamos. Lo va a presentar 6 y 13 de junio en Café Vinilo, eso es en Gorriti al 3780. Sí. Ahí va a estar Carolina, 6 y 13 de junio. Ya te digo qué días cae, porque yo me acuerdo... Jueves. Ay, te lo iba a decir. Qué bronca, porque me acuerdo sí. de los días de memoria. Te lo acuerdo. ¿Sí? Sí. Tengo pocas habilidades. Una es esa, otra me acuerdo números de teléfono, compañeros de la primaria, gente que no... ¿Sí? No sirve para nada, pero... Pero para divertirse sirve, para entretenerse un poco sirve. Bueno, Carolina Pelleriti, yo creo, leyendo tu ficha hoy, piba... leyendo tu currículum, es una chica muy audaz, por todo lo que te ha pasado en la vida, todo lo que buscaste en la vida. A los 16 se fue a probar suerte como modelo, por ejemplo. ¿Tu vieja te fue a buscar a los 4 meses, es verdad? Sí, porque no volvía. ¿A dónde te fue a buscar? A España. ¿Y que se apareció por sorpresa un día? No, me dijo, en realidad me estaba tratando de traer y de que yo volviera y yo no quería volver, digamos, ¿no? Estaba muy entusiasmada, sí. estaba muy, como... ¿Copada? Sí, copada, conociendo la vida en España y saliendo. ¿Madrid? en Madrid y en Barcelona. ¿Por qué volver? Claro, y bueno, y yo fui a laburar y fue como si te llevaran como en el colegio, ¿viste? En esa edad, 16, 17 años, son muy chicas, entonces te llevan a trabajar como modelo, pero... Y bueno, y yo la verdad que nada. ¿Y tu hija quería, bueno, que vivas con ella, que vayas al colegio, que hagas la vida? Sí, yo había terminado el colegio. Lo que pasa es que de alguna manera una cosa era la infancia acá en mi casa y otra cosa que te vayas a un lugar afuera como Madrid y estés sola 4 meses. Y bueno, por ahí no trabajaba tanto, estaba más entusiasmada con el tema de salir a la noche. Ah, claro, te estabas divirtiendo. Y las cañitas. De la movida madrileña. Como les gusta a los españoles divertirse. Sí, bueno, pero yo te digo que la verdad que eso para mí fue hay una enseñanza ahí. Sí, totalmente. Ajá. Porque de ahí no hubo retorno, en el sentido de... Seguís saliendo todas las noches. No, al contrario, pero digamos como de empezar la vida, de empezar a hacer la vida de uno, digamos, más que tener a los padres un poco atrás y que no te dejen hacer nada, ¿no? Pero pará, ¿y hoy la entendés a tu vieja o no? Sí, claro. Ajá. Obvio, ¿cómo no iba a entender? Aparte, de verdad, en ese momento no había mail, no había nada, era carta, y ella me decía, bueno, volvé porque te voy a mandar a buscar por la embajada, ¿viste? Estaba aterrada. Y yo estaba... Pero pará, para irte, ellos te firmaron, porque vos tenías 16. Sí, yo me fui con mi representante, fui, digamos, con, es decir, absolutamente autorizada. Lo que pasa es que la distancia y esta cosa de no saber qué, y yo le decía, no, yo un poquito más, me quedo un poquito más, entonces, bueno, se iba pasando el tiempo... Y bueno. ¿Y sos melancólica, Carolina? Sí, soy canceriana, así que No sé nada. ¿Qué día cumplís? 2 de julio. ¿Te vas a acordar? Esa la fecha me la acuerdo también. Pero pará, sos melancólica, ¿pensás en esos 16, por ejemplo? La verdad es que no, pero soy, tengo como esta cosa del pasado, digamos, no soy alguien que solamente piensa en el futuro o en, digamos, o... Soy melancólica, me gusta mirar para atrás, me gustan los recuerdos. ¿Y cómo sos con respecto a eso? ¿Vos pensás en el pasado? Y decís, qué boluda fui acá, sos así de castigarte, o decís, estuvo bien, ya está, lo que se ve. No, la verdad que boluda no me digo nunca. Porque me parece que siempre fui para adelante, digamos, siempre tuve mucha, no sé si audacia es la palabra, pero digamos, como mucha intuición y siempre fui para adelante con las cosas. Y la verdad que siempre hago lo que me gusta. Entonces, en ese sentido no me siento para nada boluda, me siento realmente muy... Muy satisfecha, satisfecha y muy conectada con el deseo, ¿no? Ajá. Así que... Bueno, a ver si le pego, porque siempre que viene alguien trato de adivinar cómo era a los 16, 17 justamente. Sí. Para mí, Carolina Peleretti con los hombres a los 16 era una especie de... Voy a decir de algunos lugares comunes, pero los hombres te temían, para mí algunos. Así, los de 16, 17, vos... Tanto que no se me acercaban, digamos. Claro, a los 16, 17 no le dabas bola directamente. Claro. Para vos no existían, o eran hermanitos menores directamente. No, yo creo que no, pero bueno, dale. Estoy tratando de sacar la ficha, ¿cuál te gustaba? ¿Qué tipo de hombre te gustaba? Pero se te acercaba un cancherito de 23, 24 cuando vos tenías 16. Pasa que los 16 estamos hablando de una época de colegio, estamos hablando de una época donde... Digamos, donde realmente no había chance de chico, de nadie que realmente esté, de que te dé bola, digamos, a mí pues, particularmente. Después pasó algo... Porque vos decías que era fea. No, pasó una cosa del gusano y de la mariposa, digo yo, ¿entendés? Pasó esta cosa del gusano, de que no había chance, digamos, de que por ello era la que me enamoraba y me gustaban. ¿Ah, sí? Sí, total. Así que por eso no, 16 años, no. Tiene que ver más con que... amores platónicos, digamos, que por ahí me gustaban los chicos y se los seguía a la casa, ¿viste? Ah, sí, pero sin que me vieran, esa cosa así. Uh-huh. Y después sí, pasó esto de la mariposa, digamos, de pronto desplegar las alas y ser como empezaste una... Empezaste a estar buena, decís. Empezó a estar buena. Te puso poesía, no la Sí. Déjame bajarlo a la tierra, ser básico. Empezó a estar buena, digamos, todo lo que de alguna manera era como una especie de... Sí, está todo a la vista. ¿Eh? Sí. Toda la vista. Me pongo colorado. Ah, sí. Bueno. Entonces. ¿Y cómo fue? ¿Qué? Un día te despertaste, vos te sentías fea, no te conocíamos, pero vos te sentías fea, que no estabas buena. ¿Qué? No, ojo, Dios. Un día te despertaste, te va a frenar. Vas a bañarte. Se paró, se va. Entraste, mirás en el espejo y decís. Quisiera ser grande, Tom Hanks. Claro. Tom Hanks era así. Estoy buena, decís. De repente. No, yo no lo dije. No, yo no lo dije. Decir los demás. Claro, eso es eso. Por eso digo que empezó a pasar algo afuera, digamos, ¿no? Con la mirada del otro, que de pronto, nada, terminé, digamos, pasé a ser como un objeto de belleza al poco tiempo, digamos, de un día para el otro. Qué raro eso, ¿eh? Sí, muy raro. Y después crees que las minas no estemos locas. Claro. Muy, muy raro. ¿Y cómo te sentías en ese momento? Y yo la verdad que mucho no me lo creía en el momento, porque imagínate que yo hacer modelo, empezar a trabajar como modelo, que tiene que ver con la belleza, con la estética, con... Realmente fue como, no sé, como algo... ¿Venías con la autoestima golpeada? Bueno, no tenía autoestima, digamos, ¿entendés? La tenía, digamos, no había crecido la autoestima. No había crecido, claro. Y de pronto... Ni no tenías autoestima. No. Ni tenía floja autoestima. No, y de pronto empezó a pasar eso, entonces empezó... Yo la verdad que lo agradezco, digamos, claro. El tema de haber podido tener la autoestima bien, porque es importante para una mujer, siempre. No, pero acá hay algo bueno, Carolina. Que tuviste la época de pobreza. Tenés que no naciste, claro. Rica. No, es que yo de chiquita me sentí linda que la nena. No, nada. De repente que ver. Hubo un clic que nadie pudo explicar. Nada que ver. Junta quinte me decían. Claro. Sí, difícil. El niño es muy cruel siempre. En el colegio son muy crueles. Sí. Pero bueno, viste, la vida me compensó. Y ahí fuiste a echarle en cara a todos. Miren lo que soy. No, pero la verdad que esa. No soy melancólica, pero de alguna manera. ¿Pensás en esa época? Pienso en eso, y pienso de alguna manera en los cambios, en lo que tiene que ver con la mirada del otro, y me sorprende, de alguna manera, que yo haya sido en su momento un referente de belleza, porque también los referentes de belleza sabemos que, viste, siempre van como para una misma lugar. Sí, lo sabemos. Y hoy, la mirada del otro, ¿qué es lo que te importa de la mirada del otro? Algo te debe importar. Sí, la conexión. La conexión, sí. ¿Qué es eso? Que realmente me interesa, me gusta la mirada del otro, pero desde un lugar de poder mirarse a los ojos, de poder ver lo que le pasa al otro, desde la sensibilidad, desde lo emocional. Es decir, quizás antes eso no me animaba, o cuando uno es muy chico no está relacionado mucho con los sentimientos y con relacionarse con el otro, digamos. Y es muy complejo, ¿no? Esa edad, los 18, por ahí, tantas inseguridades, tantos problemas con el cuerpo, tenés otra forma, digamos, o quizás es otra manera, digamos. Sí. Pero bueno, cuando uno va creciendo, va también desarrollando partes de uno que tienen que ver con eso, con la sensibilidad, con el sentimiento, con poder decir lo que le pasa a uno, quién es, mirar a los ojos a la persona. ¿Y hoy con lo estético cómo te llevas? Me llevo bien, porque también tuve todo ese aprendizaje, y también de alguna manera dejé atrás, digamos, es como si hubiera hecho un gran... Pero sos obsesiva, te cuidas lo necesario. No, en realidad es como si hubiera, digamos, me cuido, pero tuve como todo ese tiempo donde la estética, la belleza, el era como demasiado, era como estar yendo a un colegio de eso, digamos. Estaba mucha exigencia. Bueno, mucha exigencia, era mi trabajo. Y bueno, y también me gustó despojarme de todo eso. Es decir, no digo que ahora me pase para el otro lado. No, estoy dejando buena, quédate tranquilo. Pero no estar pendiente. Claro. Pero no estar pendiente, y me parece que hay otras cosas que son importantes, y también, digamos, que descanso de todo eso. Y me gusta a veces, yo qué sé, cuando voy a un lugar, no sé, maquillarme, transformarme, pero agradecí que hoy tenía que venir a la radio, que no me tenía que maquillar, por ejemplo. Sí, están ruleros, Carolina, esto. Sí, no. Carolina Pelleretti, ¿te ofrecieron hacer teatro de revista en algún momento? Sí, me ofrecieron. ¿Y por qué dijiste que no? Porque no me parecía que tenía que hacerlo. No lo sentías, diría Andy, ¿no? Sí. No tenías ganas. Sí. Bien. Señoras y señores, estamos aquí en Metro y Medio con Carolina Pelleretti, que se presenta el jueves 6 y 13 de junio en Café Vinilo. Muy dentro de mí se llama el espectáculo. Canta folclore, su espectáculo folclore. Es muy lindo Café Vinilo, aparte. Es una linda sala. Muy lindo. Gorriti 3780, una zona limítrofe entre Palermo y Almagro. En un ratito nada más seguimos con Carolina aquí en Metro y Medio. Propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario.

through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. That's just a minute to be gentle. Is it a macadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Seguimos en Metro y Medio y te invito a que entres al mundo orgánico desde tu casa. Jardín Orgánico es la tienda online con envíos a domicilio que ofrece distintos productos orgánicos. Tenés que entrar a jardinorgánico.com.ar, haces tu pedido y a disfrutar del sabor orgánico. Y seguimos con Carolina Peleriti aquí en Metro y Medio. No me voy a sacar una foto con mi compañera, con Carolina, sí. No. ¿Por qué no? Julieta mide 1,79. 77, Carolina 1,78. Y bueno, se te cargo. ¿Y vos quedarías en el medio? Yo quedaría en el medio, fea. Como un hijo menor. Sí. Yo soy un matrimonio igualitario, me adoptaron. Estoy peladito, parezco un bebé. Bueno, Carolina desayuna fruta, nada más. Bueno, cuando tengo fruta sí, si no café con leche o... Ah, está bien, sos una persona normal, casi normal, casi normal, sí. En invierno la fruta me cuesta un poco, me da un poquito de frío. ¿Viste? Pero yo empecé con la fruta en el desayuno. Acá mis compañeros se mofan de mí. Banana con agua, desayuna y nos burlan. No solo tostadas también. Sí. No tomo ninguna infusión. Tomo té, pero a veces para quedar bien con los demás. No me gusta mucho. Sí, porque va re bien tomarte. Porque no tomo café, leche, si tomo leche fría. Entonces... Pero muy... No sos normal, digamos. Que es la normalidad, ¿no? Un café con leche o un mate sería eso la normalidad. Es muy friolenta, Carolina, también. Ajá. Sí, o tengo el termostato medio raro. Uh-huh. ¿Y celosa de tus amigos? ¿Es verdad eso o no? Sí. Sí, es una boludez decir. Sí, yo no soy celosa. Uh-huh. No, yo no soy celosa, creo. Ya crecí. Ajá. ¿Y con los novios así fuiste celosa? Sí. Ajá. Pero también crecí. Pasó. Ya sí. Pasó, ya pasó. Es feo ser celoso, ¿viste? Sí, ¿no? Porque la pasas mal. Energía. Aparte es un laburo, claro, te saca toda la energía. Mucha energía, ¿viste? No, sí. Entras en una... O sos vos celoso o el otro es celoso. Ese cambio de roles, lo digo en la misma pareja, puede ser que una vez te toque a vos ser la celosa y después venga otro que sea celoso, pero los celos realmente desgastan mucho. Sí, porque además siempre hay razones para estar celoso, las inventás. Sí, ¿no? Y el tema de los celos fuertes es que los inventás. Los inventás, ¿no? Claro, sí. Sí. Y le da lugar al otro que dice, bueno, si ya cree que le engaño, le engaño. Claro. Si total no sospechaba. Si estás llorando. Sí. ¿Te llevas bien con la monogamia? Es que pregunta te hice. Bueno, sí, yo qué sé. Más, sí, me llevo bien. La verdad que sí. Digamos, la practico. No es tu mejor amiga. La practico. La verdad que, digamos, me parece que a veces la monogamia de alguna manera es como que nos pone solamente una lección, digamos, ¿no? Y por ahí... Que sería más divertido que funcione de otra manera, ¿no? Pero bueno. Pero ya está así, por ahora hay que bancar. Pero ahora es así, aparte, medio que todos hacemos lo mismo, así que. Y también es un laburo, ¿no? Es un laburo. La poligamia sería un quilombo también. Y sí, digamos, si la poligamia. Si estuviera instalada, sí, no. Si estuviera instalada, sí. Claro. Si todos estuviéramos practicando sin joder al otro, digamos, sería como natural, como los animalitos, ¿entendés? Claro. Pero digamos, como está tan instalada la monogamia, es un quilombo. Bueno, ahora vienen las elecciones, es tiempo de... Sí, tal vez se puede un censo. Podemos. Sí, y además, claro, los perros no tienen sentimientos, supuestamente. No. ¿Cómo no? Bueno, sabes a lo que me refiero, sí. Carolina. El perro tiene sentimiento hacia su amo y hacia algunas personas a las que le tiene cariño. Al que le da de comer también. Que le da de comer, que le da cariño, por supuesto, sí. Como nosotros. Sí. Pero en lo corporal, digamos, en lo carnal no tiene sentimientos ahí. Mm. Bueno, está bien. No sé. Pues, sí. Creo que sí, se enamora de una perra. No, se enamora. Se enamora un ratito. Un ratito. Un celo. ¿A quién no nos pasa? Un celo. A todos nos pasó eso, que te enamoras un ratito y después decís, ¿esto? ¿Cómo fue? Pero la poligamia sería entonces enamorarse de por celos. Ajá. ¿No? No, la poligamia sería ser feliz. No sé qué sería la poligamia. Yo creo que nos hacemos los cancheros, pero no sé si estamos preparados. No. Me parece que no, es raro. Se arma quilombo, me parece. Se arma quilombo, sí. No, por no algo sigue siendo, los que son infieles lo siguen ocultando. Uh-huh. Sí. No, alguien diría, pará, che, pará, pará, hasta acá, ¿eh? tengo dos parejas de amigos. Que lo blanquean. Son libres, sí. Ah, mira. No sé si lo blanquean y dicen, che, hoy salgo con, viste, esa vecina que me calienta, salgo con esa. No, pero... Tiene misterio. Está todo bien, claro, cada uno hace su vida. No se mienten, digamos. No se mienten, no, dicen que está todo bien. Pero tampoco se lo dicen como para que el otro... Claro, para qué decirle. Pero no se ofenderían. Después contamos. Los vemos como raros, ¿no? Sí, sí, la pareja después sí, contamos. No, porque aparte después los amigos o la gente alrededor no se lo banca, no se lo banca, ¿entendés? Y es eso difícil, digo, ¿entendés? Es porque difícil. Por eso lo banca la pareja y tiene un acuerdo, claro. Pero por ahí los amigos empiezan a opinar, che, no, la verdad que sí. A mí no, yo no comparto lo que estás haciendo. Claro, yo no quiero ver a tu mujer después, ¿entendés? Sí, claro, dicen eso. Bueno, Carolina, insisto, va a estar 6 y 13 de junio en el Café Vinilo, muy dentro de mí. Estás con una banda, con tres músicos. Con tres músicos. Ajá. ¿Quiénes son ellos? Marcos Di Paolo en guitarra y arreglos. Uh-huh. Diego Weiner en contrabajo. Y Gaspar Titelman en percusión. Ajá. ¿Y cómo fue que los elegiste? Bueno, Jaime, te ayudó Jaime. No, en realidad también es un gran trabajo armar una banda y encontrar los músicos y bueno, y también tener el compromiso de ellos. Y que ellos quieran estar también. Y quieran estar, sí. Digamos, es un tema, digamos, me costó bastante tiempo hacerlo, me animé a hacerlo y en realidad con el que primero empecé a como entablar así como el trabajo y se lo dije, querés ser mi compañero de viaje, digamos, en este o el que voy a emprender. Es Marcos Di Paolo, que, uh-huh. que bueno, que es también el que hizo los arreglos y que yo ya con algunos temas, algún repertorio que ya tenía, seguimos buscando y bueno, y ahí armamos el repertorio para pasar. ¿Y cómo es el repertorio? No lo digas todo porque para la no, gente... No, el repertorio hacer, en realidad tiene que ver, yo digamos, como vengo hace ya varios años cantando por esporádicamente, digamos, o ya como juntando y en esta búsqueda del repertorio, que es una búsqueda realmente, uh-huh. Si yo conocí el folclore, realmente cuando uno se mete y cuando empieza a profundizar, hay tantas cosas para no solamente de nuestra música folclórica, sino el folclore latinoamericano. Entonces, bueno, hay en el repertorio que elegí hay, digamos, hay temas que tienen que ver con nuestros referentes folclóricos. ¿Quiénes son, Pablo? Atahualpa, Yupanqui, Cuche Leguizamón, Dino Saluzzi. Uh-huh. Y después también hay temas elegidos de lo que para mí son los referentes contemporáneos, como Raúl Carnota, como Jorge van der Mole, uh-huh. como El Negro Aguirre, como compositores que por ahí, digamos, como un compositor que se llama Jorge Marciale, que es un compositor mendocino. Bueno, así que también este repertorio tiene que ver con buscar... joyas que por ahí no están tan cantadas y que, uh-huh. bueno, tienen que ver con lo que a uno le emociona, a uno le gusta. Claro, habrá muchos chicos, supongo yo, del otro lado que nunca escucharon folclore, tal vez. Puede ser. ¿Por dónde le decís que empiecen? Que te vayan a ver ahora. Sí. Pero además, ¿qué discos deberían buscar? O en YouTube encontrar folclore también. Sí, okay. En realidad, bueno, todos estos compositores, estos autores que yo te acabo de nombrar, me parece que por ahí uno tiene que, digamos, arrancar, digamos, escuchar a Atahualpa Yupanqui, escuchar a Cuche Leguizamón, o al Chango Farías Gómez, o a Raúl Carnota, escuchar a Mercedes Sosa, digamos, uh-huh. que también ella de alguna manera acercó el folclore a una cosa absolutamente popular, no claro. solamente en los temas, digamos, de nuestra música, sino los temas, digamos, de otros autores latinoamericanos que ella los elegía y los cantaba. Bueno, a mí me pasó eso cuando era chica, yo... digamos, elijo cantar folclore porque tiene que ver con la música que escuchaba cuando era chica. ¿Ibas mucho a ver a Mercedes Sosa? Iba mucho. Uh-huh. Y, a ver, ¿y ahí decías, algún día quiero estar ahí cantando o no? No, en realidad me emocionaba mucho lo que le pasaba a la gente con ella. Y bueno, y a la vez en mi casa había mucha música. Es decir, jugaba con los discos, ¿viste? Que los sí, eran enormes. Enormes, entonces se jugaba sí. con las tapas. Y bueno, y después uno va creciendo y va realmente como escuchando muchas músicas, ¿no? Uh-huh. En la adolescencia el rock nacional, o después The Police, o Genesis, o todos los grupos que escucha uno cuando es más... Bueno, pero justo Mercedes Sosa estaba abierta a todo eso, ¿no? Totalmente. A todo. Sí, a todo. Uh-huh. Por eso sí. digo que ella, digamos, fue una de las voces y de las mujeres intérpretes que abrió eso y hizo que el folclore llegue a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que no hay nadie que no le guste Mercedes. Y que no es fácil ser intérprete, porque muchas veces se puede llegar a minimizar de decir, bueno, no compone o no toca, y es muy difícil interpretar y transmitir a lo que escribió otra persona y que lo puedas hacer que otro se emocione con eso. Así es, así. Y ella lo hacía tremendamente. Y como la mano de los músicos, además. Total, también, ¿no? Sí. Y cuando estás cantando, ahí estás arriba de un escenario, Sí. ¿Hay algo de la actriz todavía? ¿O sos más vos? Yo creo que soy más yo. Uh-huh. Digamos que hay una desnudez muy grande. También todavía hay una de... Ay, déjame ser un poco boludo. No, déjame ser un poco boludo. No me no fías que sea serio. Ay, todavía. Desnudo voy, dice. Sí. Bueno, eso lo dijiste vos. Pero hay una, realmente no hay dónde esconderse, claro, cuando cantas. Claro. Y la, obviamente la actriz sirve para la interpretación y para entender, digamos, lo que es la poesía de las letras. Y para enfrentarte al público. Para enfrentarte al público, pero la verdad, yo soy muy tímida, digamos, personalmente. Por más que sea actriz, por más que haya sido esto y lo otro. Entonces, realmente cantar fue un proceso muy largo. Uh-huh. Muy largo de que animarme y de que me pasara de verdad querer hacerlo en un escenario. ¿Hablas bastante en el show o te dedicas más a cantar? Creo, no. No me gusta hablar mucho, la verdad. Uh-huh. Es más, es decir, por ahí... Es la voz realmente sale así como muy libre para cantar, o por lo menos creo que tiene que seguir saliendo, porque el proceso de cantar no está terminado, digamos. Uh-huh. Es algo que uno inicia y digamos, y es algo que uno tiene que seguir sacando uh-huh. de adentro. Pero me doy cuenta que cuando hablo, digamos, después de cantar, es como que, digamos, hay una timidez en el momento de poder hablar desde mí, ¿no? De decir hola, ¿qué tal? Y digamos así hablar. Uh-huh. ¿Vas a volver a actuar? Sí, yo estoy abierta a actuar cuando aparezca un proyecto que está bueno, digamos. De hecho, actúo, digamos, cuando está el proyecto para hacerlo. Que te copa lo haces. Sí, total. Bien. Bueno, te vas a someter ahora, Carolina Teleriti, a un ¿para qué estás? Se llama. ¿Para qué estoy? Bueno, ¿para qué estás? Dale. ¿Para qué quiero buscar el que yo había escrito un par de cosas? Ya, acá está. No hay tiempo, ¿qué total, hay tiempo, ¿dónde tenés que ir? Es feriado. Bueno. No. Carolina Preliti, ¿para qué estás hoy? Cada vez que lo dijo igual. No, yo menos mal que no te voy a decir tu apellido, es porque... espectacular. ¿No? Weinreich. Muy de folclore, muy de folclore. Bueno, si tuvieras que tener, Carolina, un quilombo mediático. Sí. ¿Para qué estás? Que te encuentren cambiándole la etiqueta a las frutas en el supermercado, ¿viste? Esa cosa para que sea para gabichul. Para pagar menos. Para pagar menos, sí. Que te encuentren fumando un porro. Sí. Que te encuentre un romance con un chico, te digo un chico, ¿eh? Un chico. Un chico de 19 años. Wow. ¿Para qué quilombo mediático estás? Bueno, los tres, ¿eh? Sí. Son bravos los tres. Bueno. Supermercado, estafando al supermercado, digamos cómo son las cosas, cambiando la etiqueta. ¿Supermercado chino? No, cadena supermercado. Cadena multinacional. Fumando un porro, claramente, ¿no? No es que dudes, cigarrillo. No, es un porro claramente. Sí. O romance con un chico de 19 años. Chico maduro en su forma de ser, sí. Pero tiene 19 el pibe. Un potrazo, si querés, todo lo que quieras. Pero 19, su documento dice, y recién cumplido, no es que está por cumplir 20. No, ese no. El del supermercado me gusta. ¿Supermercado? ¿Te gusta ese quilombo? Sí, sí, ajá, me gusta. ¿Te parece simpático? Sí. Uh-huh. Puede ser algo que me... Cuando decís ese no, a 19 años no bajás. Sí, puedo bajar, pero no creo que me vean. ¡Qué grande! Muy bien, una profesional. Pero como somos los hombres, el chico 19 va a querer que lo vean. Esa es la diferencia. Lo va a contar, no le van a creer. Va a filmar y te va a subir a internet. Bueno, bajás a 19. ¿Y hasta cuánto subís? ¿70? No, a mí me gusta la cosa par. Uh-huh. ¿Par? Sí, par. En uh-huh. un momento de la vida. Bueno, 70 es un número par. No. Bueno, Carolina, estás para irte de vacaciones. Sí. ¿Te haces un Miami? Sí. ¿Te haces un Tilcara? Sí. ¿O te haces una casa en un campo con pileta, una chacrita, así? Un Tilcara. Un Tilcara. Sí. Y porque estás además en ese momento, ¿no? Sí, y en la casa también, ¿eh? En realidad, en la casa también. Eso que decís de la casa, eso es un, uh-huh. esa casa es donde yo vivo, así que... ¿Ah, sí? Sí. Mirá qué bueno. Así que es como que vivo así. ¿A muchos kilómetros de capital vivís? Claro. Entonces, como que ya vivo así. Y hoy viniste para acá y te hiciste un plan para hacer varias cosas por acá. Sí. Ajá, sí. Claro. El supermercado, a cambiar la ahora cosa. Vas, claro. Y a verte con el pie de 19, sí. Que te espera. Sí. Bueno, después fuera de ahí te pregunto en qué localidad vivís, porque así te protegemos un poco. Claro. ¿Estás para dieta estricta? Sí. ¿Vegana? Fundamentalista mal, que te hablan todo el día de eso. Que nada, que tenga ojos. Sí, nada, que... decís perro y ya te dicen que sos Hitler, más o menos. ¿O milanesa con papas fritas? Milanesa con papas fritas. Bien, tres. Sí, bien. Que marche, muy bien. Sí. Carolina Preliti. No lo dice mal. Tenés que irte de gira 6 meses. Sí. Con tu compañía de teatro, preferís que sea. Con un grupo de 5 mujeres. Sí. Sí. Digamos, serían 6 actrices. Sí. 5 actores y vos. Epa. De todas las edades. Epa. Desde un Germán Kraus hasta un Luciano Castro. 19. Sí. O uno de niños. Que haces madre de los chicos de Cebollita. La no sé. De luz. Con mujeres. Con mujeres. Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Es más cómodo? Porque, no. Pero ajá. Por ahí. No, podría ser también mujeres y hombres, digamos. Pero no estaba la opción. Claro. No, no, bueno, con mujeres. Bien. Carolina. Me voy a sentir más cómoda, digamos, me voy a sentir cómoda. Y es un lío, 5 hombres, ¿no? Y, viste, por ahí me voy a quedar afuera o no, digamos, uh-huh. o voy a tener que estar como muy... Y uno te vas a bajar de los 5. No. Sí, en la gira uno de los 5. No. Y después terminás siendo uno más también, sí. ¿No? Carolina, una tarde de lluvia, estás sí. Para. Sí. Sexo desenfrenado, así pero locamente. Sí, sí. Chocolate y película en la cama. Sí. O té con amigas. Charlate, masitas. ¿Cómo se dice ahora? Muffin, brownie. El chocolate en la cama. Chocolate en la cama. Sí, y después sexo desenfrenado. No, todas dicen eso. No, es una de las tres, viejo. No, sexo desenfrenado y después chocolate. No, solo sexo desenfrenado, sin bueno, chocolate. Después okay. Te tenés que dormir. Bueno, ok, dale. Bien. Una película en la que estás, gana un viaje y te tenés que ir a un festival. Sí. Miami. Sigo con Miami. Miami. Sí. No, Miami. Que parece un perfil Miami. No. Miami. Para mí tiene 2 pasajes y está haciendo el boludo. Así pasa. Miami, Cabo Polonia. Sí. Cuba. Sí. ¿Fuiste a Cuba? Sí. Ajá. ¿Te gustó? Sí, mucho. ¿En qué año fuiste? Hace bastante, hace como ya como 15 años. Yo también, ¿qué año fue? Tal vez. ¿Vos eras? Sí. Pero sí. Con respecto a Miami. Sí. Que para mí. Miami tiene un gran error, para mí no tiene cementerio que parece... ¿En serio? No sé, debe tener, pero parece una ciudad donde nadie se muere. Sí, donde... es verdad. Y a la vez viven mucha gente grande. Sí, sí. Costado frío lo tendrás también. Sí, obvio. Uh-huh. ¿Y cuál es? Costado frío, no sé. Por ejemplo... A ver. ¿Te gusta buscarte en las revistas? ¿Te googleás? No sé si es frívolo eso igual, pero... No, por eso te decía, ¿qué es frívolo, claro. Digamos? Sí, yo qué sé, a veces me googleo para uh-huh. Ver en qué punto, a ver qué salió, digamos. Y cuando estoy haciendo prensa, en este caso, que tengo claro. También me fijo, digamos, pero... Uh-huh. Yo qué sé, a veces uno chusmea, digamos, con boludeces uh-huh. Con alguien y por ahí es frívolo en las cosas que... Es lindo hablar mal de los demás, es lindo. Claro, digamos, sí. No hablar más, pero viste, chisme, tipo, claro. No sé qué, viste, claro. Una cosa de hablar de algo que en realidad no te importa demasiado. Claro, pero es lindo hablarlo. Sí, y metiendo, sí. Viste, en moño ahí. Uh-huh. ¿En qué te gusta gastar plata? Buena entonces, pregunta. En esto no escatimo, acá me gusta y pongo. En viajar. A Miami. No, ya mí no. Sí. En viajar, ¿qué más? No sé, a ver qué más. Bueno, en ir a comer me gusta uh-huh. Gastar plata. Me gusta comer rico. Bien, y... incluye milanesa con papas fritas. Sí, obvio. Claro. Sí, pero me gusta, me encanta el tema de ir a comer y digamos, y que también a veces, viste, no podés ir todo el tiempo a comer afuera, pero me lo tomo como un plan. ¿Cocinás? Y ahí, No. Cocina mi marido. Ah, pues sí, mi esclavo y acá tu imagen cambiaba. De paso le mando un abrazo al chino porque aparte le encanta este programa. Ah, mandale un abrazo sí, al chino. Bien, chino. ¿A qué se dedica el chino? El chino hace teatro. ¿Mirá vos? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Es arquitecto? No, es técnico. Ajá. Técnico, de fuerza bruta. Ah, mirá qué bueno. Bueno, un abrazo al chino entonces. Un abrazo al chino. Chino. Bien, chino. Saludos, chino. Genio, chino. Bien. ¿Qué hizo el chino, decís? ¿A dónde la pegó el chino? Es buena gente. Es buena gente. Sí. No, bueno, pero hay un montón de buena no, gente. No, pero este es bueno. Este es de verdad, la banca. Ese se la banca. ¿Te levantó o te lo levantaste vos? Me levantó. ¿Te levantó? Sí. Con arnés. Claro. Literalmente. La mujer conocida lo valora eso, ¿no? Sí, sí, uh-huh. Sí, no, y aparte se... El chino fue, se la jugó. Sí, no, y aparte se la banca, ¿viste? Uh-huh. Como alguien que, digamos, no es fácil estar también conmigo. Me imagino. Entonces, digamos, también mis amigos dicen, qué divino es, ¿viste? Qué divino es, ¿no? Claro. Qué buen pibe es, qué cómo te quiere. Y ahí lo valorás, ¿no? Total, obvio. Carolina Peretti. No. ¿Para qué estás? Justo hablamos de tareas del hogar. ¿Estás para lavar, planchar, cocinar? ¿Lavar? Lavar. Tapar los platos me gusta. Ah, mirá vos. Planchar, no. Uh-huh. No plancho nada. Y cocinar es una asignatura pendiente porque me gusta comer. Pero si cocina el chino, ¿para qué va sí, a hacer? Sí, la verdad. Pero lo que pasa es que a mí cuando lo hago con amor, que por ahí es una vez. Sí. Que me sale bien. Me sale bien. Claro. Si me tengo que poner a cocinar y porque hay que dar de comer y no sé qué, no me sale mal. Tenés que laburar. Porque pasó algo feo en la vida, ¿sí? Tenés que hacer una película. Estás para. Película, berreta. No tenés guita y tenés que hacer una película. Tenés que hacer algo que no te guste. Claro. Es película berreta de un amigo. Decís, la verdad, lees el guión, decís, es malísimo. Pero es mi amigo, no sé cómo decirle que no. Película aceptable, buena, pero con un desnudo zarpadísimo. Pues había que venir. Sí. O película independiente que no se entiende nada de nada. ¿Viste esas películas en la playa? 40 minutos, hay un pibe con capucha, fuma un porro, pasa un perro, se muere, termina la película y... ¿Qué no enseñanza? Se sabe. Sí. ¿Estás para eso? Esa. ¿Para la independiente? Sí. Que quede como un misterio, ¿no? Sí, no, bueno. Sí, no se entienda. Sí, sí. ¡Cállame, Betty! Estás para... tenés que preparar un papel cinematográfico. Sí. ¿Engordar 25 kilos? Sí, ya 10 tengo encima. Bueno, 15. ¿Estudiar chino 6 horas por día porque tenés que hacerla en China? Sí. ¿O entrenar como un atleta de alto rendimiento que también son 6 horas por día y una dieta así impresionante? ¿Para cuál estás? Estudiar chino. ¿Estudiar chino? Después ya me queda. Claro, te queda. Bueno, Carolina, muchas gracias por haber venido. Yo quiero seguir. Ahora, no sé como dice decirte. Mirta, decídele algo lindo. Decíle algo lindo a Seba. Como la extrañas a Mirta, Julieta. Claro. Bueno, repetimos por las dudas. ¿Qué? 6 y 13 de junio. Sí. No, vos pensabas toda la nota, repetirlo. ¿No? 6 y 13 de junio, Café Vinilo, Gorriti 3780. Son dos jueves, muy dentro de mí se llama el espectáculo de folclore de sí. Carolina. Y hay que reservar. ¿Hay que reservar? Sí, hay que reservar. Uh-huh. ¿Y a dónde se reserva? reservas@cafevinilo.com.ar. Ok, @cafevinilo.com.ar. Muy bien, Carolina. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy copada. Saludos al chino. Y cuidalo al chino. Si sí, se la banca, cuidalo. Sí. Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, aplaudí. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Sonido 5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Los estudiantes de marketing de la Universidad de Palermo toman más de 100 decisiones estratégicas por año. El uso de casos les permite llevar la teoría a la realidad. Empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. Llega el musical más divertido de Broadway. City presenta a Gabriel Goiti, Julieta Díaz y gran elenco en Los Locos Adams. Una familia muy normal. Estreno 19 de junio. Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. Los Locos Adams, como nunca los viste, en el Teatro Ópera. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. Cada uno tiene una manera distinta de sacar la basura. Algunos en pijama, otros en pantuflas y otros totalmente despeinados. Pero lo que sí, todos la sacamos de 20 a 21 de domingo a viernes, al contenedor o al frente de casa. Entre todos, podemos tener una ciudad cada vez más limpia. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Somos una cobertura médica que podés ver. Somos clínicas, somos sanatorios, somos centros médicos, cada vez más y mejores. Somos sucursales que abren sus puertas todos los días en todo el país. Somos equipamiento de última tecnología. Somos profesionales que trabajan día a día para atenderte mejor. Somos lo que ves. Una cobertura médica que sigue invirtiendo para darte cada vez más. Swiss Medical Medicina Privada. Una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1332. Con Clarín 365, hasta el 26 de mayo, aprovecha un 25% de descuento en carteras, zapatos, accesorios y mucho más. Consulta marcas y locales adheridos en www.clarín365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarín365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0800-1033-0365. Ahora, por tan solo 21 pesos mensuales, en la caja podés asegurar tu bolso, cartera y las cosas que llevas dentro. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de cartera. Con los nuevos seguros de la caja, cuidás las cosas que llevas con vos. Consulta coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. PIRRE 957 CABA, CUIT 30 66 32 05 62 1. Por más de 30 años es Oro Deportes. Te ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. ¿Te encanta? ¿Pero te encanta ir al cine? Sí, te encanta ir al sí, cine, ¿no? Pero es difícil encontrar el momento. Entre el colegio de los chicos, el trabajo, tu germu, tus amigos, es complicado. Por eso descubrí On Video de Telefónica, que es como ir al cine todos los días, pero con la comodidad de tu casa. Sin moverte del sillón, tan solo tu control remoto, elegís qué querés ver, cuándo lo querés ver y listo. Es como en el cine. Tenés estrenos semanales. ¿Qué hay? Por ejemplo, A Roma con Amor, Amigos con Derechos, Iron Man 1 y 2 y muchos más títulos, todo gracias a través de tu conexión de banda ancha. Tenelo por 35 pesos por mes durante 4 meses. Ingresás a telefónica.com.ar/onvideo. ¿De acuerdo? Qué divina, sí, Carolina Pereletti, ¿eh? Divina es poco. Divina es poco. Divina Gloria. Bien. ¿Vos te vas al teatro? Yo me voy al teatro, sí, me voy al teatro. Estoy nervioso. ¿Nervioso porque? Ah, claro. Porque viene Maravilla Martínez. Qué ñapi, sí. ¿Eh? Sí, viene Maravilla. Mirá, sí, me dice, la verdad no me gusta. Y algo que me dijiste me cayó mal, algo que contaste. O te dice hola, pa, y te da. Sí, es nuestra manera de saludar. Claro. Pero no viste que nunca, viste que estás haciendo el monólogo y en el medio haces relación el chiste que viene con alguien que está en platea. Sí, sí. Y arrugás o modificás o te la jugás. ¿Vas a hacer un chiste con él? No lo sé, seguramente algo. No me gusta tanto exponerlo, no sé cómo será con su timidez. Se van a dar cuenta igual que está. Pero una vez hice chistes con no videntes, si había un no vidente, y después de esa función dejé de hacerlo, curiosamente. Y pasa. No se ofendió él, pero igual después me quedó marcado. Sí, sí, nosotros tenemos acá un amigo, lo fueron a encarar después de la función. ¿Ah, sí? Sí, señor. El flaquito. ¿Está acá el amigo? Está acá el amigo. ¿En este estudio ahora? No. Es muy flaquito. Ah. Muy, muy flaquito. ¿Tiene la cabeza chiquitita? El empieza con S y termina con angiado. No, Martín Reich. Ah, claro. Martín Reich. Sí, sí. No sabía. No fue grave después que lo cuente él, bueno, otro día, el lunes, ponele. Sí. Pero sí, fue, hizo, no me acuerdo con qué era, no fue grave, pero vino uno como así, che, pará, y le dijo, mirá, no me gusta ese chiste. Y a mí una vez también me pasó, pero a mí fue exagerado. Con respecto a una parte que yo hacía, no recuerdo cuál era, pero poné que yo hacía un chiste sobre comer dulce de leche. Y vino una mujer y me encargó, dijo, el dulce de leche, porque la obesidad, porque vos con esto estás... Para... Y le dije esto. Claro. No, disculpame, pero no voy a dejar el chiste por esto, es una boludez. Claro. La verdad es un debate interesante ese. Es ¿con un qué debate hacer humor y con qué no? Sí, para mí se puede hacer humor con todo. Con todo lo que te cause gracia. Estoy de acuerdo. Hay algunos temas que a mí... Yo no los hago, pero no por una cuestión moral. Algunas tragedias no me causan gracia para hacer chistes. Sí. Y muchas veces está relacionado con el tiempo, ¿no? Con lo cercano que está en el tiempo y geográficamente. Porque con el tsunami hemos hecho millones de chistes. Sí. Y murieron más de 100.000 personas. Sí. Pero como pasó en la otra punta del mundo... haciendo lo mismo. Con la inundación argentina reciente, sobre todo Buenos Aires y algunos barrios de Capital Federal, La Plata, algunos barrios... Sí. Era muy difícil ahí hacer una... Claro. Y la verdad que como desgracia, como magnitud, fue mucho menor al tsunami, si lo ponemos en cantidad de muertes, si se quiere. Pero nos toca... Y está acá totalmente. Nomás. Bueno, sí. Comimos gracias a la Dorita, chicos. La Dorita crece, ahora llega a San Isidro. Es una, bueno, célebre cantina parrillera, ya la conocen. Esta nueva sede en San Isidro tiene un escuadrón de camareros parrilleros entrenados para atenderte muy rápido. Podés informarte en parrilladorita.com.ar y podés llamar al 4815-2554 para reservar. Muy bien. Señoras y señores, nos vamos a despedir hasta el lunes a las 6 de la tarde. Ajá. Se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto. El abrazo a la distancia. Sí. Tu novia se la pasa de viaje. Para mí esto es toda una mentira y vos sos alto fiestero. Llegó a su fin. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. 9 de la noche, 12 minutos del viernes, por fin, por suerte, en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 8 de la mañana, 12 minutos ya del sábado en Broome, Australia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está muy bonita, casi oculta, diría, escondida detrás de ese perturbador flequillo, la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Broome, muy buenas noches, viajeros. Confirmamos que mañana va a ser este tema de todos los portales de noticias dedicados al chimento y a los espectáculos. ¿Qué? Rating0.com, primiciaya.com, ciudad.com y demás, que estamos pronto.com.ar. Sí. Estamos peleadísimos con Metro y Medio, no nos cruzamos palabras. No. No nos hablamos. Y que se no sepan hablamos. Bien las causas. ¿Cuáles eran? ¿Qué pasó? ¿Qué era? La parte de la deuda. No, se tenían que ir rápido al teatro. Es gente muy de teatro, ¿viste? Nos dijeron, mira, hoy nos vamos rajando, así que dejamos la transición para el lunes. Así que le mandamos un saludo desde aquí, que ya deben estar en los autos, sí, escuchando la radio, y mer también a los que tengan función teatral esta noche. Pero escuchame una cosa. Sí. La transición del lunes tiene que ser la transición. Porque nosotros vamos a estar muy jaroleros, muy de festejo. Esta es la edición número 599 de Su Atención, por favor. El próximo lunes vamos a estar celebrando los 600 programas. Bueno, va a ser toda una semana de festejos. Todavía no puedo anticiparles mucho porque un día de la semana que viene, sí, vamos a hacer el programa en vivo con oyentes afuera de la radio. Afuera del estudio. Afuera del estudio. Vamos a invitar a los oyentes. Después vamos a contar cómo, sí, qué día de la semana, sí, no va a ser el lunes. Después les vamos a contar qué día de la semana. Les vamos a contar dónde va a ser. Pero además... Los vamos a invitar. Los vamos a invitar, sí, exactamente. Pero además, la semana que viene, sí, de lunes a viernes, sí, 5 días. Sí. ¿Hay premio? ¿Va a haber juego? Sí. ¿Va a haber premio, me preguntás? Sí. Un viaje por día. ¿Qué? La semana que viene regalamos un viaje por día. Para, ¿se puede hacer ya mismo en Twitter trending topic, hashtag eso, un viaje por día, su atención? A nuestros community managers. Un viaje por día de regalo la semana que viene, uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes, y un día de la semana también tendremos una ocasión especial donde estaremos haciendo el programa afuera de los estudios de Metro con invitados. En un lugar topísimo. En un lugar increíble con invitados que también van a ser oyentes, así que también van a poder haber venir a ver en vivo el programa. Esto será la semana que viene para celebrar de una manera muy jocosa y festiva nuestros primeros 600 programas. Esto será a partir del lunes. Hoy, en el 599, lo único que vamos a prometer es un lindo comienzo del fin de semana, la declaración oficial del inicio del fin de semana en la República Argentina. Sí, señor. Tendremos una suerte de bolichón en un rato, vamos a poner una música acorde.